En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con el paso del tiempo, las personas se convierten a los amigos en simples contactos. Antes de los 40, la agenda está llena de alma. Luego, está llena de intereses. Entramos en esa corriente sin darnos cuenta. Arrastrados por lo que conviene, no por lo que queremos. Arrastrados por los tópicos que hemos convertido en verdades, aunque con el paso del tiempo lo que es auténtico ha pasado a ser algo distinto. Antes admirábamos el carácter y el impulso, después consideramos o la sociedad considera que lo conveniente no es impulsivo. Todas estas diatribas me han venido a la mente tras la publicación de un estudio efectuado por la Universidad de Monash en Australia, en el cual se habla de la existencia de cambios, unos buenos y otros malos, en la mente y el cerebro humanos a partir de los 40 años. Este estudio nos habla de cómo hasta entonces cada una de las partes de la mente funcionan un poco peor, pero a partir de esa fecha están más conectadas. Trasladado al lenguaje normal, la mente humana empieza a ver el mundo y las cosas más en contexto y más en curva que en recta. Esto no es ni bueno ni malo, ese es simplemente lo que es. Perdemos impulso, ganamos reflexión, aunque algunos querrán pensar que esto viene a decir que la ciencia certifica que es bueno que nos volvamos grises y pasivos. Y no, no dice eso. La diferencia es que el gris era antes un cero a la izquierda y con el tiempo ha aburrido tanto al personal que se ha hecho un hueco al aprovechar que a veces el que tiene luz también se apaga y entonces aparece y surge y saca la cabeza lo neutro. Esto es La Rosa de los Vientos, son la 1 y 4 minutos, vamos a estar a las 5, hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almadía Rosa Vientos y en la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hay con el programa que lo podéis escuchar también en la página web en directo, en versión digital en directo. Y pongamos por caso y por ejemplo que os engancháis un poquito más tarde, que os engancháis a la 1 y 20 minutos. Bueno, pues a la 1 y 20 minutos podéis comenzar porque ya está en la web, ya está en OndaCero.es, a escuchar el programa tal cual fue al comienzo, tal cual fue a la 1. Espectacular lo que ofrece este año la página web OndaCero.es. Y por supuesto, en nuestro caso, cada uno de los programas, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. Entrevistas como la que vamos a tener en unos instantes con un historiador de primera, con José Calvo Boyato. Con él vamos a remontarnos al año 1873, al Madrid de entonces, bueno, a la España de entonces, a la España de la Primera República, un periodo absolutamente desconocido, un periodo que hoy reivindicamos con él. Ya reivindicado en su libro de reciente aparición, El Año de la República. Y también hablamos esta noche de la identificación de un nuevo método para identificar cadáveres a partir de fotografías. Y tertulia Zona Cero esta noche con Mado Martínez, con Emanuel Carvellal, con Juan José Chetoro y con Giuseppe Quijarro, que nos van a contar, entre otras cosas, que ya se han producido los primeros milagros relacionados con quién. Con Isabel II, la reina de Inglaterra. Va a ser considerada y va a ser muy muy pronto subida a los altares. Santa Isabel II. Es todo muy coherente y muy lógico en este mundo. Vamos a hablar también, va a ser la protagonista de Mujeres con Alma, Marilyn Monroe. Y cuéntame cómo pasó el caso que va a ser y que es ya uno de los primeros conocidos con los que hay informaciones sobre el primer caso de lo que puede ser una operación quirúrgica. Fue hace 31.000 años, nos lo contará Silvia Casasola. Y ecos del pasado con Laura Falcolada, que nos seguirá hablando de la existencia de casos extraños relacionados con niños. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción, en nombre de todos ellos os habla Bruno Cardiñosa, y en la codirección Silvia Casasola, que nos cuenta, apuntad, el próximo 20 de octubre. Sí, en nada, jueves 20 de octubre, pues vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a hacer en la Basílica Parroquial Nuestra Señora de Atocha, que está en la calle Julián Gallarre número 1, muy, muy, muy al lado de la Avenida Ciudad de Barcelona, que la gente lo conoce más. Pues vamos a hacer una misa por el descanso eterno de Juan Antonio Cebrián, como sabéis, creador de La Rosa de los Vientos, alma mater de este programa, y yo creo que va a estar muy contento de que estemos todos allí recordándole, y va a ser un momento muy, muy especial. Será a las 6 de la tarde, como digo, en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Una misa por el descanso eterno de Juan Antonio Cebrián cuando se celebran los 15 años de su fallecimiento, como decía Fernando Rueda, que está ahí en Onda Cielo emitiendo La Rosa de los Vientos para todos. Bueno, pues nosotros desde aquí, nosotros desde Ortega y Gasset, desde San Sebastián de los Reyes, desde Isla Graciosa, que estamos aquí, pues también vamos a tener ese momento importante, y bueno, pues será un momento ideal y de corazón para compartir con la gente que vaya. Ortega y Gasset, que es donde estaba justo antes de donde se encuentra ahora Onda Cero, hace 16, 17 años, es el edificio. En 2004, anterior. 2004, claro. Fue cuando se trasladó aquí la sede. Pues un poquito antes incluso de lo que pensaba y que recordaba. Y antes, en Pintor Rosales. Antes en Pintor Rosales, antes en Paseo de La Habana, antes en Velázquez, bueno, esto. Sí. Un nomadeo que hemos tenido. Onda Cero cumplió hace poquito 30 años, hace 30 años en antena, y esta temporada, La Rosa de los Vientos, cumple 25 años. Bodas en de plata. La 1:09, hora de comenzar, preparados. Esto es La Rosa de los Vientos, listos, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hacemos un viaje en el tiempo a uno de los momentos más apasionantes en la historia de nuestro país, pero un momento muy, muy olvidado, y un momento con muchas luces, también hubo sombras, por supuesto, pero un momento muy olvidado, muy ignorado por la historia. Estamos hablando de el Madrid, toda España, pero el Madrid del año 1873, el Madrid del año de la República. De la Primera República, la que conocemos, en la que hemos escuchado muchas cosas, es la Segunda República, pero hubo una antes, 1873, la Primera República, se proclamó el 11 de febrero de ese año, hubo en un año, seis presidentes. Y se titula así, El Año de la República, el libro que acaba de publicar el historiador, el estudioso, la persona que ha escrito ese libro, casi el medio centenar, hacen 48 libros, creo, 18 novelas. El Año de la República es una novela que está en HarperCollins, y su autor, que está con nosotros, es José Calvo Puyato. José, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate, el año de la República, 1873, la cantidad de cosas que pasaron entonces, seis presidentes, un golpe de Estado, una España absolutamente, una España de la cual tenemos mucho que aprender en estos tiempos, una España en la cual se ponían de acuerdo unos y otros, confrontados total y absolutamente, esa España, una España de mucho diálogo, una España que, bueno, pasó lo que pasó, pero una España en la cual deberíamos mirar bastante y no tener tan enterrada en la historia esa Primera República. Sí, yo creo que la Primera República, como dices muy bien, está un tanto olvidada, ¿no? Probablemente porque no respondió a las expectativas que muchos de los republicanos en aquel momento tenían, y la inestabilidad fue la nota dominante. Se produjeron una sucesión de acontecimientos que realmente llaman muchísimo la atención. Yo cuando decidí escribir la novela del Año de la República, no me imaginaba, no podía imaginarme que me podía encontrar con tantos pequeños detalles de esos que tanto le gustan al lector y que pueden resultar particularmente atractivos. Fue un momento complicado, sí. El año de la República es una novela que está ambientada, se sitúa en el Madrid de entonces, se sitúa la capital de entonces, pero se sitúa, eran importantísimos, en un periódico vespertino en donde ocurre prácticamente todo y tiene mucho que ver con el director de ese periódico. Sí, yo he procurado que la novela vaya en primera persona, el narrador puede así transmitir quizá mejor los sentimientos, sus sensaciones, incluso sus opiniones, ¿no? Es Fernando de Sora, director de la Iberia, y bueno, uno de los sitios en los que va a transcurrir la novela, que va a transcurrir el año de la República, es en la redacción de la Iberia. Y también a la tertulia a la que él asiste, ¿no? A mí me parece que aquel Madrid era el Madrid de tertulias muy ilustradas, de gente muy formada, muy capaz, y que sostenían debates enormemente atractivos, ¿no? Y, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, a donde acudirá como periodista para tomar el pulso de la vida política. ¿Qué circunstancias había en España para que se instaurara la Primera República? Bueno, básicamente el fracaso del intento de entronizar una nueva dinastía. Ese había sido el proyecto del general Prim, entronizar a los Saboya. Yo creo que la muerte de Prim, inesperadamente, al ser asesinado, al morir como consecuencia de un atentado que sufre en la calle, entonces calle del Turco, hoy Marqués de Cubas, Amadeo se queda sin su principal valedor, ¿no? Y eso le lleva a abdicar. Y en el momento que abdica, los españoles del momento prácticamente no tienen otra opción. Habían destronado poco antes a Isabel II, a los Borbones, ahora acababan con un intento de nueva dinastía. Yo creo que la opción por la que tuvieron que optar fue la proclamación de la República. En mi opinión, fue buscar una salida a una situación que era un tanto complicada, casi desesperada. Una situación desesperada que venía tras la desaparición de Amadeo de Saboya, que era el rey de España, pero justo antes había estado Isabel II. Ahora estos días me he acordado mucho de ella por la muerte de Isabel II en el Reino Unido, que no tiene nada que ver, pero fue una reina y luego llegó el vacío total y absoluto y fue cubierto por esta república en que pasaron muchas cosas en el llamado sexenio democrático, pasó, entre otras cosas, la primera república española. Seis presidentes y cada uno con un nivelón tremendo, ¿eh? Sí, era gente de una formación extraordinaria. Yo cuando me he leído el diario de sesiones de las Cortes de ese año, de 1873, los discursos siguen impresionando, los discursos de Salmerón, que fue presidente de Castelar, que fue presidente de Pi y Margall, el presidente, son discursos impresionantes, pero tienen que hacer frente a una situación extraordinariamente complicada. Bruno, había guerra en Cuba desde el año 68, la llamada Guerra Larga. Había guerra con los carlistas, que el año 72, el año anterior, se habían vuelto a echar al monte por tercera vez. Y además estalla el movimiento cantonal con epicentro en Cartagena, pero que no es el único lugar, y que deviene en una guerra feroz. Por lo tanto, la situación es complicada, los gobiernos son muy inestables precisamente por esa situación complicada y los presidentes se suceden unos a otros. Algunos de ellos dimiten un acto de coherencia que a mí me emociona. Por ejemplo, Salmerón, que había sido ministro de Justicia en el gobierno de Figueras, que es el primer presidente de la República, había abolido la pena de muerte, salvo en el Código de Justicia Militar. Como había guerra, a unos soldados les acusan de traición y tienen que ser ejecutados al ser condenados a muerte. Pero esas penas de muerte tiene que firmarlas el presidente del gobierno. Bueno, pues Salmerón dimite porque, por coherencia política, si él siendo ministro ha abolido la pena de muerte, no quiere como presidente del gobierno firmar ninguna pena de muerte. Y dimite. Renuncia a ser presidente del gobierno. Eso es honestidad, bueno. Eso es honestidad 100%. ¿Se puede decir, José, que los políticos de entonces tenían a lo mejor menos apego al sillón y eran más fieles a sus ideales? A mí no me cabe la menor duda. O sea, cuando un presidente dimite porque no puede hacer frente a los problemas a los que se está enfrentando, caso de Pi y Margall, cuando un presidente como Figueras se marcha, la verdad es que Figueras se marcha en una auténtica espantada. salió de un consejo de ministros, se marchó a Atocha, tomó el tren y se fue a París, y desde allí dijo que se había marchado. Eso me parece, en fin, poco recomendable. Pero unos presidentes, he dicho el caso de Salmerón, no le tienen apego al poder. Cuando Castelar se tiene que someter a una moción de confianza, señala que no le tiene apego ninguno al poder y que ha asumido la presidencia del gobierno como responsabilidad de hombre público, ¿no? En fin, a mí me admiran algunos de estos hombres de manera profunda, ¿no? Y dos partidos fundamentales en dos ideas que no es... Bueno, estaban enfrentadas en ideas, pero se ponían de acuerdo. Eran el Partido Progresista y el Partido Moderado. Ya había entonces progresistas y moderados, pero la diferencia con ahora es que entonces se sentaban a hablar. Bueno, es cierto que se buscaban fórmulas de acuerdo, etcétera, pero en la Primera República en realidad no hay progresistas ni moderados. Ya no hay progresistas ni moderados porque los monárquicos se han retraído, que era la fórmula de protestar contra unas elecciones en las que no estaban de acuerdo, y en las elecciones de mayo del 73 solamente concurren los republicanos. Pero aquí hay intentos de acuerdo, por ejemplo, entre los republicanos de Castelar, que eran de carácter más unitario, creían en una república con el poder centralizado, frente, por ejemplo, a los republicanos federales de Pi y Margall, que buscaban una república descentralizada, ¿no? Hubo enfrentamientos entre ellos muy duros, pero también intentos muy importantes de ponerse de acuerdo, por supuesto. La idea de la federación se ha escuchado mucho, ¿no? En nuestros días también, pues con el tema de las comunidades autonómicas y tal. Pero, ¿era similar esa idea de federación que nos comentas de la Primera República a las ideas incluso de la federación que se han comentado ahora actualmente? ¿O cuáles son sus diferencias? Bueno, podrían tener algunos puntos en común, pero también tenemos que partir de la base que dentro de los federales había dos posturas, yo diría que casi antagónicas. Por ejemplo, los federales de Pi y Margall querían construir una república federal de arriba a abajo, en el sentido de que había que elaborar una constitución republicana y a partir de ahí crear todo el aparato legislativo que soportase al nuevo Estado, ¿no? Pero había también otra parte de federales que querían construir la república, pero de abajo arriba, es decir, que cada localidad prácticamente pudiese proclamar la república federal y que luego se fuesen progresivamente uniendo, federándose y configurar de esa manera el Estado. Esta segunda opción, que de alguna manera buscó, en fin, imponer su criterio por la vía militar, es la que da lugar al movimiento cantonal, que yo creo que fue el elemento más demoledor para que la Primera República pudiese asentarse. El cantonalismo le aceptó un golpe de muerte. Y la historia que cuentas en El Año de la República, en este libro, en esta novela, es una historia que nace cuando se pide la investigación de la desaparición, buscar la responsable, la persona que haya sido responsable de la desaparición de una serie de manuscritos en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, yo creo, en contra del criterio de algunas personas, que yo lo respeto evidentemente, yo creo que escribir una novela histórica es complicado, es difícil. Porque a poco de que se sepa algo de historia se conoce el final, porque en una novela histórica los hechos no se alteran nunca. No estoy diciendo que no se pueda escribir una novela sin alterar los hechos históricos, pero entonces ya no será una novela histórica. En las novelas históricas los hechos, los acontecimientos han de ser respetados. Bueno, imaginémonos una novela negra en que la trama ya se sabe al final. Yo suelo, por lo tanto, situar una trama verosímil en mis novelas. En este caso, me he basado en que en esa época había un verdadero amor por los libros. Había bibliófilos dispuestos a pagar verdaderas fortunas por tener un determinado ejemplar, un manuscrito que podía ser único o un incunable del cual había pocos ejemplares, o algún ejemplar que por su rareza, por alguna circunstancia, podía serlo muy singular, ¿no? Bueno, yo acogiéndome a ese amor por los libros, que hay una auténtica bibliomanía o bibliofilia en la época, hago que desaparezcan unos libros de la Biblioteca Nacional, que por cierto no estaba en ese espléndido edificio en el que hoy se encuentra, en el Paseo de la Castellana, sino en el que había sido Palacio de los Marqueses de los Alcañices. Y habían llegado una gran cantidad de libros procedentes de los conventos desamortizados, de sus bibliotecas. El desorden que imperaba era notable y los bibliotecarios se las veían y se las deseaban para poder poner un poco de orden en aquel caos. Ya tenía 300.000 libros la Biblioteca Nacional entonces y 200.000 folletos, ¿no? Bueno, yo creí que ese era un ambiente propicio a que se perdieran algunos y que alguien, que en fin, utilizando malas artes, tratase de sacar un dinero de manera inadecuada con la venta de esos libros, aprovechando ese amor a los libros al que me he referido antes. O sea, que lo que tú haces ficción podría haberse producido de verdad, porque como no había un control, según estaban ahí depositados, pues imagínate, alguien foráneo o incluso alguien que estuviese ahí trabajando se podría llevar un ejemplar. Pero yo, de cara a los oyentes, para que se hagan un poco una idea, es un poco como las obras de arte ahora, ¿no? Que ahora la gente invierte muchísimo en una obra de arte y entonces están los que roban, ¿no?, esa obra de arte para vendérselo a alguien que está buscando, pues eso, esa obra especial que solo la quieren contemplar ellos. Pues es lo que tú estás diciendo, ¿no? Un libro, un incunable, un primer ejemplar, que hay otra persona que incluso puede contratar a los que llamas bibliopiratas, ¿no? Y que lo sustraen o se lo llevan y lo venden al mejor postor. Efectivamente, o sea, tenemos historias de bibliopiratas que llegaron a robar manuscritos muy valiosos de algunas bibliotecas para vendérselos a un particular, o que incluso hacían, como has dicho muy bien, el robo por encargo, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, en ese mundo de los libros, del amor por los libros, del interés desmedido por los libros que puede llevar a cometer un robo, es donde yo he situado una trama por la que se mueven algunos de los personajes, y uno de los periodistas de La Iberia, del periódico que dirige el narrador de la novela, el protagonista de la novela, Fernando de Sora, uno de sus periodistas, va a tener como misión intentar desentrañar qué ocurre con esos libros, habiendo incluso alguna muerte, algún asesinato como consecuencia de el deseo desordenado de poseerlos. Y precisamente este personaje se reúne y comenzaba, era la época de las tertulias, se iniciaba el momento de las tertulias en el Madrid, de entonces la gente dialogaba, hablaba, la cultura, cualquier tipo de cultura, formaba parte de ese diálogo, de ese intercambio de opiniones, pero se quedaba ahí en un intercambio de opiniones, y de Sora se reunía con alguien que en ese año, en 1873, comenzaba a ser, bueno, ya era muy grande, siempre fue muy grande, pero todavía más grande la figura de Galdós, que es el gran escritor de la época, el gran escritor del siglo XIX, el gran cronista de toda una época en España. Sí, yo he situado una de esas tertulias en un café del Madrid de la época que existió. Estaba en la confluencia de la calle, que entonces se llamaba de Peligros, con la calle Alcalá, era el Café Suizo, y allí en la tertulia he situado, bueno, pues además de a Galdós, que publicó ese año nada menos que 4 episodios nacionales, los 4 primeros episodios nacionales, Trafalgar, la corte de Carlos IV, del 19 de marzo al 2 de mayo, y Bailén. Situó también a don Juan Valera, que al año siguiente publicaría su novela Pepita Jiménez. Yo supongo que estaba escribiéndola en ese año de 1873, bueno, dos colosos de la literatura del siglo XIX asistiendo a la tertulia, exponiendo sus puntos de vista, sus ideas. Por allí aparece don Antonio Cánovas del Castillo, un personaje que tiene poca importancia a comienzos del año. Él ya tiene el proyecto de restaurar a los Borbones, el proyecto que tiene pocos visos de poder hacerse realidad, pero que a finales de 1874 ha logrado aunar tantas voluntades, y yo he querido construir también cómo las relaciones de las personas con él van cambiando. El poder es siempre muy atractivo, ¿no? Entonces, gente que antes lo desdeñaba o le hacía poco caso, a finales de año están alrededor de él porque saben que puede ser el hombre del futuro, ¿no? Esto es muy humano, pero en fin, no debería tampoco ocurrir, pero ocurre. Yo he querido también recogerlo, ¿no? Y por esa tertulia va un catedrático de historia que se llamaba Miguel Moraita, hombre vinculado a Castelar, algunos de los grandes dibujantes de la época, como por ejemplo Pellicer, que era uno de los principales dibujantes de la ilustración española y americana, y va José Zorrilla, cuyo Don Juan se estrenaba ya el Día de Difuntos, o del Día de Todos los Santos, era obligado en los teatros de Madrid, ¿no? Unas tertulias muy interesantes donde se hablaba de la política, de la vida diaria, de lo cotidiano, Madrid llegaba casi todo. El Madrid de entonces era un Madrid vivo, un Madrid ahí con mucha gente. Bueno, en esa época, en esa primera república, en el año 73, en esa primera república fue ministro una persona que era el abuelo de mi abuelo, que llegó a ser ministro de Fomento durante 54 días, que construyó el Canal Imperial de Aragón, fue responsabilidad suya, el puerto de Vigo también fue responsabilidad de suya. Hablamos de Eduardo Chao. Tenía, bueno, hacía una serie de libros, de libros de auténtica Biblia, de historia. Pasa la historia como farmacéutico y, sin embargo, fue ministro. Eran personajes verdaderamente impresionantes los que existían en aquella época, que yo no me explico, no sé si tú te lo has preguntado o no, ¿por qué fracasó con el nivel de esa gente? ¿Por qué fracasó esa Primera República y ese intento? Y hubo un crack tan grande en la historia de nuestro país. Bueno, una puntualización. Has dicho que fue ministro 54 días. No fue poca cosa en aquella época, en que se sucedían los gobiernos a una velocidad extraordinaria. No, no, los 100 días de bula que existen en la actualidad para los ministros, si llegaran a existir entonces para los ministros, para los presidentes. Hablamos de ese año, en 73, hubo 6 presidentes del gobierno. Nada más y nada menos. Si llegan a tener 100 días de bula, pues no salen las cuentas, ¿eh? Varios gobiernos. Claro. Sí. Yo creo que la República fracasa porque no tiene base social en ese momento. Es decir, hay una serie de personalidades de un atractivo extraordinario. Nos hemos referido a Castelar, a Salmerón. Hay que pensar también, por ejemplo, en Orense, en ese catedrático al que yo me he referido, Miguel Moraita. Es decir, hay personalidades con unos fundamentos extraordinarios, con unos fundamentos políticos extraordinarios. Pero piénsese que la población española, en un 80%, en el caso de las mujeres probablemente más, era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, la monarquía tenía un recorrido muy largo, un recorrido muy importante, y por lo tanto cambiar de sistema, de forma de Estado, de una manera radical, eso resultaba complicado. Yo creo que la República, que tuvo problemas muy serios, uno de ellos es que tenía una base social escasa. Castelar quería, por ejemplo, atraer a todos aquellos que, sin ser republicanos, no rechazaban la república, no eran, digamos, monárquicos recalcitrantes. Sin embargo, otros republicanos le echaban en cara que allí quienes tenían que estar eran los que tenían, vamos a decir, una especie de pedigrí republicano, ¿no? Yo creo que esa falta de base social fue también un elemento importante, a lo que se sumaba el enorme problema que supuso el cantonalismo, el cantón de Cartagena y otros cantones, que en Andalucía hubo muchos, en Cádiz, en Sevilla, en Granada, en Málaga. Diles a los oyentes un poco, porque claro, a lo mejor cuando hablas del cantonalismo la gente no se sitúa. Ponles el ejemplo de cuál fue el origen, aunque lo has dicho más o menos, ¿no? Ese problema con el tema de la Federación de los Republicanos. Pero ¿cuándo nace el por qué crea ese caos para que al final sea el golpe definitivo para que la República, la Primera República, no funcione? Sí, el cantonalismo, que es esa idea de que cada localidad podía proclamar la República por su cuenta, que a mí me parece un auténtico disparate, ¿no? Comienza muy a final de primavera, comienzos de verano, el 8, 10, 12 de junio, empieza a haber ya un movimiento muy importante en ese sentido. Y cuando se proclama el cantón de Cartagena, es decir, Cartagena proclama su propia república, ya estamos en el mes de julio. El cantón de Cartagena, que fue probablemente el más importante y símbolo de ese movimiento, tuvo, por ejemplo, el apoyo de la flota. Cartagena es capital de un departamento marítimo, en su puerto estaban surtas una serie de unidades de la Armada Española, algunas de ellas las más importantes, varias fragatas acorazadas, como la Numancia, la Méndez Núñez. Los cantonalistas se apoderan de esos barcos. Y claro, con esa potencia naval que tenían, ofrecieron una resistencia muy grande al gobierno, que trataba de evitar que ese movimiento de que se proclamasen repúblicas locales para luego federarse no prosperase, ¿no? Eso fue lo que desencadenó la guerra y desencadenó el conflicto. Por cierto, en Cartagena se produjo una situación cuando menos llamativa. El color de la bandera de los cantonalistas era una bandera roja. Se apoderaron del castillo de Galeras, que es la fortaleza que domina Cartagena, tanto el puerto como la ciudad. Lo que encontraron más a mano a un color rojo fue una bandera otomana, una bandera turca. y le llegó un telegrama al ministro de la guerra, que era como se llamaba entonces, lo que hoy sería el ministro de defensa, un telegrama que decía: la bandera turca ondea en la fortaleza de Galeras. Alguien podía pensar que es que los turcos se habían apoderado de Cartagena, y no, era que los cartonalistas habían izado aquella bandera, que era lo más parecido a una bandera roja. Bueno, pues ocurrió también, histórico, es histórico, un cantonalista se abre las venas de un brazo y con su propia sangre embadurna la media luna y la estrella blanca que tiene una bandera otomana, ¿no?, para que ella quede teñida completamente de rojo. Algunas cosas de estas son, yo creo que muy sabrosas desde el punto de vista anecdótico y atractivas para un lector, ¿no? Yo he recogido algunas de ellas. Decía que el libro cuenta la historia del director de un periódico que existía en el Madrid de entonces, un periódico en el cual el director de ese periódico recibe el encargo de la investigación sobre la desaparición de una serie de manuscritos de libros en la Biblioteca Nacional. Y esa es la historia que cuenta este trabajo, este libro, esta novela que nos habla, el título lo dice absolutamente todo, El año de la República. Su autor es José Calvo Poyato. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Calvo Poyato, mil gracias. Encantado. Un abrazo. La 1:35, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, continuamos ahora con La Zona Cero. La Zona Cero. Con toda nuestra gente que nos va a hacer y nos va a efectuar todo un recorrido por el mundo de lo alternativo, por el mundo del misterio, por el mundo de los enigmas, de la frontera científica, con Juan José Chazaro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Con Manuel Carballal, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro. ¿Sí? Sí, un poco abollado, pero bien, bien. Bueno, luego nos vas a contar algo sobre la reina Isabel II, que puede ser santa. A ver si un santo u otro me hace un milagro. Mira lo que le ha pasado, fue a verla y mira cómo ha venido el pobre. Si es que me lié a hostias ahí con la Guardia Real de Buckingham. Qué burro eres. Pero como no se mueven, se aprovechan. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues muy bien, aquí ya deseando empezar. Mado Martínez, ¿cómo te encuentras? Bien, un poco constipada, pero bien. ¿Ah, sí? Ando bien, sí. Un poco constipada. Esto es un castigo divino, ¿no? Sí, mira, al igual es un castigo... O sobrenatural, divino. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, o sobrenatural, pero ¿sabes qué pasa? Que resulta que la ciencia dice que creer en castigos sobrenaturales anula la lógica, o sea que no sé si debíamos pensar que es castigo o no. ¿Y esto sí. Qué dice? ¿Qué dice ese estudio? Cuéntanos. Claro, lo han publicado en Current Opinion in Psychology, y este estudio ha examinado cómo nuestras creencias en el cielo y el infierno y otras narrativas del tipo castigo sobrenatural, pues pueden anular nuestra lógica y hasta cierto punto dictar nuestro comportamiento. Y esto es importante porque realmente dicta nuestro comportamiento. Estos investigadores dicen que la gente respalda las narrativas sobrenaturales, como estas creencias que os he dicho, pues de cielo, de infierno, que son a veces, o de dioses moralistas, o todo tiene un porqué, o ya le caerá, o Dios pone cada uno en su lugar, y este tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Vale, en un intento de hacer que los demás cooperen, ¿vale? Que oye, la sociedad está montada a partir de la sociedad y la vida de cada uno, y la vida de cada personalmente y del entorno, está montada en función de dos cosas, el castigo y la culpa. Sin el castigo y la culpa, ya no depende de las creencias. Hablamos, la sociedad funciona por castigo y culpa. Somos culpables y nos castiga algo. Y es una herencia que tenemos de una serie de creencias judeocristianas que se han metido en la historia. Es lo que te iba a decir, en particular el pensamiento occidental, claro, judeocristiano, que también hunde sus raíces en el pensamiento religioso egipcio, que también tenía en ese más allá una balanza de pesar tus actos en una balanza, ¿no? Y tú ponías el corazón ahí, y si pesaba lo que pesaba una pluma, era como que bien, y si no, como que mal, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que adoptamos estas creencias porque además son sumamente contagiosas cognitivamente, es decir, nuestros sesgos cognitivos hacen que estas narrativas sobrenaturales sean especialmente convincentes, ¿vale? Las creencias sobrenaturales pasan por alto lo que estos psicólogos llaman y la ciencia llama en general vigilancia epistémica. ¿Qué quiere decir la vigilancia epistémica? La vigilancia epistémica es la lente o el foco a través del cual los humanos evaluamos la confiabilidad de la información que nos comunican otros. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo que la leche está envenenada, ¿vale? O que la Coca-Cola que tienes ahora mismo en la mesa, que sé que te estás bebiendo una Coca-Cola, ¿vale? Está envenenada. A lo mejor te estoy diciendo la verdad y es información útil, ¿no? Pero a lo mejor estoy intentando manipularte para beberme yo tu Coca-Cola, ¿vale? Entonces, listilla, claro. Oye, por cierto, a propósito de esto que nos dices, con Rosa Vientos en Twitter, nos dice Cristian Micó que la culpa es un instrumento de control impresionante. En definitiva, es esto lo que nos estás contando, ¿no? Sí, bueno, la culpa es un mecanismo, es una emoción adaptativa, como todas las emociones que tenemos los seres humanos, que son adaptativas y nos permiten vivir en sociedad y en definitiva sobrevivir, ¿no? Porque hasta cierto punto, en su lado positivo, pues hace que tú realmente te plantees si has hecho algo bien, algo mal y pidas perdón, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí es de creencias sobrenaturales en el cielo y en el infierno. Entonces, si tú anulas esa parte de razonar, de usar tu razonamiento, tu lógica para evaluar si yo te estoy diciendo la verdad o no con lo de la Coca-Cola, ¿vale? Tú al final estás creyendo en una cosa que no es razonable. Y lo que es más probable es que con estas creencias negativas, como la amenaza del castigo, es que pasemos por alto eso, el razonamiento y la lógica, porque las personas están predispuestas, por ejemplo, a creer que los malhechores tienen más probabilidades de sufrir desgracias, ¿no? Que esto es una creencia en el castigo sobrenatural. Y también es más probable que las personas acepten creencias amenazantes como advertencias contra la condenación del infierno y tal. Y un apunte importantísimo, esto me parece muy importante decirlo, porque desde el punto de vista antropológico es importante, y es que la creencia en el castigo sobrenatural se da sobre todo en culturas con un fuerte deseo de control social sobre los demás, es decir, en culturas de estrechez mental, ¿vale? O de estrés cultural, vamos a decirlo, usando un término antropológico también, ¿no? Con normas sociales muy rígidas. Entonces, por ejemplo, Mado, en tribus y en poblados más pequeños no se tiene ese tipo de creencias de malo, bueno, de recompensa, culpa, de algo que está por encima de lo que es el humano. Digamos que hay creencias como las religiones chamánicas y todo eso que hablan del tabú y de que si rompes el tabú puede pasar algo malo para la comunidad o cosas así, o si no pides permiso a la tierra y tal, pero no tienen acentuado el sentido de culpa, ¿vale? Es una diferencia, es un matiz pequeño y ligero, pero marca una diferencia. Pero a lo mejor sí tienen más unión con la espiritualidad, con sus ancestros, cosa que a lo mejor en las sociedades que estamos más culturalmente pues con demasiada información, pues no tienes esa unión espiritual, sino que estás creyendo en 50.000 cosas. A ver, tendríamos que hablar de dos tipos de comunidad, que son las comunidades pequeñas de no más de 25 grupos o de grupos muy pequeños que normalmente no necesitan normas de cohesión rígida porque suelen colaborar de forma bastante eficaz, a no ser que haya una energía feroz por los recursos, y de sociedades de grupos grandes como las sociedades industriales, las grandes civilizaciones, las grandes ciudades, que sí que necesitan herramientas de coerción y a lo largo de la historia han necesitado herramientas de coerción brutales para hacer, por ejemplo, por poner un ejemplo, que la gente construya una pirámide. Con la amenaza del castigo se podía conseguir llevar a cabo determinadas cosas. Pero eso ya no es creencia sobrenatural. Eso ya es tener a un tío que te está haciendo mucho daño. No, pero es una creencia sobrenatural. Pero estaba fundamentado en la creencia sobrenatural y religiosa, claro. Pero yo creo que esto sería aplicable a sociedades de hace muchos, muchos, muchos años. O sea, yo creo que ahora hay otras narrativas mucho más falsas y que condicionan más a la sociedad que las religiosas, que son las políticas. O sea, los discursos de los políticos. Y tampoco tengo muy claro cuál es la diferencia entre la culpa y la conciencia. O sea, si tú tienes conciencia, pues es lógico que te sientas culpable si haces algo que consideras que no está bueno, bien. Bueno, y hay gente mala, mala, pero mala, mala, que no tiene ningún remordimiento. Y además se agarra como una garrapata al tema de la religión para decir que son buenos, buenísimos. Y han sido lo más malo que ha pisado, vamos, la historia. Bueno, pero no me negaréis que la frase esa de todo tiene un porqué, todo pasa por algo, sigue siendo cotidiana. Hombre, pues claro que sí. Bueno, es una forma de, yo creo, como de decir, bueno, ya le llegará, como dice, a cada cerdo le llega a San Martín, ¿no? Es una forma de reconfortarte, como diciendo, jolín, con lo mala que es esta persona, y encima es que no le va nada mal, encima pero le está yendo bien. En la evolución del derecho que rige nuestras vidas en una sociedad, evidentemente está muy inspirado por los mandatos religiosos, pero que al fin y al cabo son normas lógicas de conducta, lo que se llamaba el derecho natural. Mm. Robar es un pecado y además es un delito. Matar no, además es un pecado. Es un delito. No es un pecado, es un delito. Pecado es para el creyente, lo que es un delito. Hombre, es que robar. Pero es un pecado en todas las religiones. No, pero robar no. Hay gente que roba para comer, a lo mejor, que roba para comer, que muchas veces les han machacado en épocas, pues no sé hasta qué punto es un delito, para sobrevivir. Robar puede ser un hurto, puede ser un robo, puede ser un robo con agravantes, pero robar, violar, hay una serie de cosas. Hombre, claro, que violar es otra historia, matar, aunque sea defensa propia, estás matando. En teoría, los principios religiosos se inventan para la cohesión de la sociedad. Pero ¿eso hace cuánto? Pues hace un par de telediarios, por lo menos. Para eso, y 28.000 telediarios, e incluso los telediarios no estaban en previsión. Pues lo decían en el nodo y todo. Yo creo que, salvo tu amiga Tamara Falcó, que sé que eres muy amiga de ella, esa gran pensadora, salvo ella... La Virgen. Cuidado, la del metaverso. La del metaverso, que todo el mundo ha sabido lo que es el metaverso gracias a Tamara Falcó. Y no os metáis con ella, que yo a su padrastro, ¿será? ¿No? Vargas Llosa, Vargas Llosa es el marido de la madre. Pues yo le estoy muy agradecido porque a mí me ayudó mucho con el tema de Castaneda cuando yo se lo pedí, o sea que yo... A mí me cae muy bien Tamara Falcó y toda su familia. Bueno, pues salvo Tamara Falcó, a cualquier chaval de hoy en día, tú le vas con lo de los pecados y tal, y yo creo que no le causa mucho problema filosófico, pero sin embargo, pues nos queremos otros discursos, nos queremos otras narrativas, mucho más terrenales, pero igual de falsas, pienso yo. Es que creo que por ejemplo, que yo sé que yo recuerdo, y cito así de memoria, no hay una correlación muy clara entre sociedades que sean muy, muy religiosas y que a la vez sean poco corruptas. Y si realmente la gente fuera muy religiosa, esas sociedades no deberían haber, debería estar en proporción que fueran menos corruptas. Y sin embargo no lo hay. Y lo que suele ocurrir es que las religiones manejan lo que hemos comentado, pues la culpa y el castigo, pero también manejan otros mecanismos como la reparación, la intercesión, que son coartadas psicológicas que permiten en un momento dado transformar algo que es un castigo en otra cosa, la culpa la puedes transformar en otra cosa. Considerar el mérito como un poder divino casi, tú tienes mucho mérito y consigues algo, eso es muy religioso. Digo, hay pocas comunidades o grupos más religiosos que la mafia. Sí. De misa diaria, y fíjate, mira lo que hacen. Mm-hmm. Claro. De mafia siciliana y tal. Por lo tanto, incluso lo pueden justificar de mil maneras. O sea, porque lo que nosotros... Ahí no hay culpa. Tú puedes transformar la culpa en una obligación, porque puedes matar a alguien porque rigen otras reglas. Por la gracia de... Bueno, otro día... O compensarlo porque luego haces una donación y de alguna forma, por eso digo, tienes la reparación de la culpa. Entonces, la bula. Adiós, por eso digo no es tan mecánico y por eso, si fuera así, pues no habría corrupción en las sociedades que son muy, muy religiosas. Josep. La semana pasada, mi amigo el padre Apeles le respondía a Bruno que hay formas de matar legítimas y uso de armas legítimas. Era alucinante lo que dijo el sacerdote. Está el concepto de guerra justa. Claro, ya lo, Guerra Santa y las cruzadas. Todas lo son normalmente para el ganador. Para el perdedor igual no, pero para el ganador todas son justas. Además, luego rezas y te perdonan. Y también para el perdedor, ¿eh? Os recuerdo el último discurso de Putin en el que llamaba la Guerra Santa. Sí, la Guerra Santa, sí, señor. Con lo cual, imaginaos. Pero fijaos lo que yo quería aportar es básicamente que estamos en un mundo de hipocresía, porque es verdad que todas esas sociedades tan religiosas, y quiero pensar en todos esos lugares de los Estados Unidos en los que se enseña que el mundo empezó hace 9.000 años, que la evolución no existe, etcétera, etcétera, pues son los primeros que van a Dios rodando y luego con el mazo dando. Pero eso no quita... Es que predicar no es dar trigo, Josep. Claro, pero yo también quiero romper una lanza en favor de la religión, es decir, y que no se me malentienda, la fe no es mala. La fe, para quien cree, es maravillosa, porque le arropa, le da una perspectiva, le da... una lectura no sobrenatural, sino de continuidad, ¿no? Tanto en este mundo como en el del más allá. Le da esa fe, le da muchas cosas, le da seguridad. Y sin embargo, Hebreos, capítulo 11, el problema que tenemos, si no recuerdo mal. Discúlpame, Manuel, ahora acabo. El problema que tenemos es que metemos en el saco de la fe a la religión. Es decir, los curas, sus representantes, por hablar de los católicos, pero podríamos hablar de los imanes y podríamos hablar de otras religiones que hacen exactamente lo mismo, porque no predican con el ejemplo. No hay ejemplaridad, no hay un tronco de creencias que permita ser limpio en este mundo lleno de suciedad. Y eso es lo que desanima y lo que aparta a la gente de la religión y lo que desanima, en definitiva, de acercarse al mundo de las creencias. ¿Tú crees que todos los misioneros combonianos, las hermanas blancas, los padres blancos que se dejan la piel, bueno, la piel y la vida, en las selvas, en los lugares más remotos, que son como Indiana Jones, pero con un crucifijo en vez de con un látigo, metiéndose en los lugares más inaccesibles por sus creencias, eso no es ejemplarizante? Sí, lo mismo se podría aplicar a los misioneros musulmanes, a los misioneros budistas, que también los hay en otras religiones. Claro que lo es, pero tienen muy poca publicidad en comparación a los que abusan de los niños. Pero esa es la trampa de nuestro sistema. Esa es la trampa de nuestro sistema. Es que probablemente a cualquier chaval le preguntas por los curas y te dirán que todos son pedófilos, y eso no es justo. Probablemente hay muchos más fontaneros o políticos o periodistas pedófilos que sacerdotes, probablemente. Claro. Y yo quería comentar con respecto a lo que ha dicho Josep, que efectivamente este tipo de creencias tiene una parte positiva, independientemente de la religión y de que luego una cosa no cuadre con la otra. De hecho, este estudio no se le escapa ese punto positivo, porque ellos dicen, estos investigadores, que el temor a poder estar siendo objeto de una desgracia sobrenatural o poder ser víctima de una también lleva a la gente a unirse, a cooperar, a involucrar fuerzas que monitorean nuestro comportamiento y hacer que las malas acciones sean lo suficientemente costosas, ¿vale?, como para contrarrestar los beneficios que las personas obtienen al comportarse mal. Pero fijaros lo que os he dicho. A mí me sienta muy mal eso de todo tiene un porqué, no sé qué, no sé cuánto, porque yo no soy de ese pensamiento y a mí no me vale. Pero en general, a la gente, el decir que todo tiene un porqué o creer en este tipo de castigos, todo, a todo cerdo le llega su San Martín, pues ya el tiempo pone a cada uno en su lugar y tal. Eso a la gente le da un alivio psicológico. Es una herramienta de resiliencia para salir adelante. Pero pensar que todo tiene un porqué. La no fuerza del lenguaje, lo que es a todo cerdo le llega su San Martín. O sea, estamos diciendo, estamos metiendo un santo en esa creencia. Esa frase es una creencia, de cierto modo. Como animalista. A toda persona mala, protesto por esa frase. Pero que tiene su beneficio psicológico, sí, que es positivo, que a la gente que cree en eso... Mira, como lo que hablábamos ayer, la gente que hace vudú, ¿vale? Hay un estudio científico que dice que la gente que hace vudú, a su jefe, a no sé quién, a una persona que odia, que tal, que cual, se siente mejor. O sea, es decir, es como una especie de ritual, de catarsis, que a ti te hace salir adelante, sentirte mejor, lidiar contra tus problemas del día a día. Y nuestro cerebro de Homo sapiens, si hay algo que no soporta, es no encontrarle sentido a las cosas. Hablando... Entonces, sí. Claro, entonces tener este tipo de creencia de sobrenatural, de castigo sobrenatural, de que todo pasa por alguna razón y tal, pues es una herramienta bastante positiva inventada por nuestro propio cerebro, casi disonancia cognitiva, si queréis que lo llamemos así, para salir adelante. Le llamaban, Manuel Carvajal, le llamaban el Papa Bueno, el hombre de la sonrisa, el Papa Luciani. Estamos hablando... Que le llamaban Manuel Carvajal. No, le llamaban Juan Pablo, era Juan Pablo I. No le llamaban así, sino que era... Papa de la sonrisa. Sí. El que duró 33 días. Que ya es beato. Desde hace muy poquito tiempo. Y esta historia me ha llamado mucho la atención por todos los elementos que van apareciendo. Hace unos días se celebró en un pueblecito del norte de Italia, en Canale de Agordo, el pueblecito de donde era, Albino Luciani, pues se celebró con júbilo y el que por fin haya sido beatificado e inicie su camino hacia la santidad. Gracias a un milagro argentino que comentamos aquí en la tertulia hace unos años cuando se inició el proceso de beatificación. Bueno, pues es un pueblo muy pequeñito, de 1000 habitantes, situado en las Dolomitas, muy cerca del límite con Austria, y allí acudieron gente y autoridades religiosas de todo el mundo. La celebración fue presidida por el cardenal Francesco Moraglia, que es patriarca de Venecia, un cargo que también, por cierto, ocupó en su día Albino Luciani, y también se desplazó un grupo de religiosos argentinos en representación de la niña Candela Gearda, que en 2011 aparentemente se curó de una forma inexplicable de una encefalopatía grave después de que su madre y el párroco de su parroquia rezasen y pidiesen la intercesión de Juan Pablo II. Repito que en su día comentamos el milagro aquí extensamente. Bueno, pues ahora que se ha realizado esta reunión para celebrar esa beatificación, han comenzado a surgir historias muy curiosas sobre sucesos y fenómenos que probablemente pretenden sumarse al proceso de santidad, de santificación de Juan Pablo I. Por ejemplo, el caso de Carlo Valjana, que es un consagrado escultor italiano que se dedica al arte sacro. Muchas de sus obras, de papas, de vírgenes, de ángeles, están repartidas por Italia, Bulgaria, Turquía, Polonia, hasta Nueva York. Incluso en su día le regaló a Mijaíl Gorbachov una paloma de la paz que había labrado él, que había forjado él. Podía regalarle otra a Putin, a ver si pilla el mensaje. Bueno, pues ahora ha declarado este escultor que el año pasado, en 2021, de repente, en plena noche, a ver, voy a hacer la traducción simultánea, en plena noche se le apareció desde más allá Juan Pablo I, es decir, que soñó con él, tampoco raro, era su vecino y un tío muy famoso y estaba el proceso de beatificación, pero bueno, él dice que se le apareció Albino Luciani y que le dio un mensaje. Él estaba terminando una escultura de una niña que ahora está colocada en la casa de la familia de Luciani, donde hay una escultura a tamaño natural de Juan Pablo I. Y bueno, en esta aparición, es decir, en este sueño, Luciani le decía que la escultura no está bien, porque estaba esculpiendo a un niño con una paloma y tenía que ser una niña ofreciendo flores de la montaña al padre Luciani. Él se despertó muy alterado, es lo que cuenta, de hecho tardó 4 días en recomponerse por la impresión de ese sueño, y entonces relacionó ese mensaje y esa niña que tenía que esculpir precisamente con Candela Gearda, que había sido la niña supuestamente sanada milagrosamente por el Papa. Tanto es así que se puso en contacto con ella diciéndole que no dejase de rezarle Albino Luciani, porque él siempre está escuchando. ¿no? Es como el gran hermano, pues él siempre está pendiente de lo que le piden. Y finalmente terminó la escultura y está ahí. Pero lo más interesante de esta historia es que a 10 kilómetros de este pueblo se encuentra un lugar de aparición mariana, que tuvo cierto, una especie de garabandal, que tuvo cierto protagonismo justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 5 de julio de 1936, repito, a 10 kilómetros del pueblo de Luchani, se aparece la Virgen a cuatro pastorcillos, en un lugar que es una piedra donde se ha creado una pequeña capilla. Luego otros seis niños dijeron que estaban viendo a la Virgen. Y el mismo Luchani peregrinó. A ver, peregrinó, fue 10 kilómetros, tampoco es una peregrinación como a la Meca. Fue al lugar de la aparición y posteriormente en el proceso eclesiástico sería testigo. Bueno, la aparición no prosperó, la iglesia prohibió el culto. Sin embargo, quien sí la defendió fue el padre Pío de Pietralcina, el famoso estigmatizado, que como también fue reprendido por la iglesia, el mismo Albino Luciani fue muy crítico con el padre Pío, sugiriendo que sus estigmas podían no ser auténticos y demás. La aparición llegó a congregar hasta 12.000 personas en alguno de los días de los supuestos milagros, pero al final una de las niñas fue exorcizada como supuesta poseída por el demonio. Se desautorizó el culto y con el paso del tiempo pues se ha olvidado la memoria de este garabandal italiano. Las noticias y luego continuamos en la Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más Rosa de los Vientos, más Zona Cero, más tertulia con Giuseppe Jarro, que por ejemplo ahora nos va a comentar algo sobre un caso muy llamativo, Giuseppe, un caso de la desaparición de unos militares que han aparecido en un... Bueno, cuéntanos. Pues sí, es una historia fascinante. Que bueno, a veces tiene esas cosas Twitter, ¿no? Que lo mismo te están despellejando que consigues encontrar algo de información interesante. Y esto se remonta al año 1990, el 9 de julio, concretamente en una población alemana de muy cerca de Augsburgo, desaparecieron seis soldados del ejército estadounidense, seis analistas de inteligencia que tenían las más altas autorizaciones de seguridad, la de top secret, ¿no? La alto secreto. Bueno, inmediatamente se ponen a buscarlos y se abre un expediente de espionaje ante estos seis soldados, una mujer y cinco hombres, que, bueno, pues una tenía 22 años, era sargento, Annette Eccleston, luego estaba un soldado de primera, el equivalente a un cabo primero, que sería un hombre, Michael Hackettstedt, de 19 años, luego hay un par de soldados rasos de 20 años, Chris Perlock y Kenneth Bison, y finalmente otro joven, William Sederberg, de 20 años, y Vance Davis, de 25. Este va a ser clave porque protagoniza una historia sorprendente. Y es que cinco días más tarde, un sheriff de Pensacola, ¿recordáis 1990 qué estaba pasando en Pensacola? Ed Walters, aquellas naves extraterrestres que luego resultaron ser un fraude, pero es verdad que había una oleada en Pensacola de no identificados y bueno, un sheriff para un vehículo porque tiene uno de los pilotos rotos y resulta que quien va a bordo es uno de los soldados desaparecidos. Te puedes imaginar, se empezó a especular acerca de todo, porque cuando el policía averigua la filiación del tipo, le detiene, está en búsqueda y captura, por espionaje y se lo llevan, en este caso, pues a comisaría, donde va a cantar La Traviata y va a decir dónde están los otros cinco. Y esto es lo fascinante, porque todos estos que estaban trabajando en la USASA, que es el acrónimo de la Agencia de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, personal que estaba formado con calificaciones altísimas en los exámenes de ingreso en el ejército, con, insisto, credenciales de seguridad altas, en un contexto de Guerra Fría todavía, bueno, pues sus mandos estaban pensando en que se habían pasado al enemigo y les empezaron a interrogar, pues aplicándoles la mayor. Y resulta que lo que, sin explicar cómo habían llegado a los Estados Unidos, porque no constaba que hubieran entrado en ningún avión, no saltó ninguna alarma, pues Vance Davis explicó que se habían ausentado, pues nada más y nada menos que porque la Ouija les había dicho que tenían que viajar a una playa de Florida, con el propósito de esperar la segunda venida de Jesucristo. Y semejante disparate, pues, venía después de una serie de sesiones a través del tablero Ouija que les hablaba no solo de Jesucristo, porque Jesucristo venía a bordo de un ovni. Y claro, imaginaos, 1990, Ed Walters, toda la oleada de los ovnis de Pensacola, y estos chicos desaparecidos que de repente, de la nada, están como viviendo en comuna en casa de una vidente, atención, que se llama Ann Foster, que también sería detenida, que después sería dejada en libertad más tarde, sin cargos, vamos, y que esta Ann Foster, por lo visto, inició una relación sentimental con el Vance Davis a raíz precisamente de todos estos contactos vía extraterrestre, vía Jesucristo, vía Los Ángeles, y como tenían que evitar la llegada del anticristo, pues se fueron cumpliendo su sagrada labor hasta la bahía de Pensacola. Ahora, hay cosas curiosas, y es que este grupo, que fue llamado por la prensa como el GB6, por lo de Goldbridge, y los seis, por los seis desaparecidos, pues cuando acabó el proceso, porque estos les iban literalmente a pena de muerte, y resulta que cuando acaba el proceso, no solo se les deja en libertad, eso sí, sin sueldo ni trabajo, es decir, son expulsados del ejército, pero son dados de baja con honores en Fort Knox, lo cual esto abre todavía más especulaciones, ¿no?, de acerca de lo que podían estar haciendo esta Brigada de Inteligencia Militar 701, si hubieran estado involucrados en algún tipo de espionaje. Lo lógico es que se les hubiera degradado, y vamos, ni honores, ni nada. Bueno, es muy curioso analizar además que todo este proceso, según se sabría más tarde, comenzó en noviembre del 89, un año antes, cuando, según Davis, decidieron experimentar un poco pues con cosas relacionadas con la parapsicología, para saber si era real el tema de la percepción extrasensorial, el tema de los fantasmas, las cartas del tarot, y según Davis, pues varios espíritus empiezan a hablar con el grupo prediciendo la guerra del Golfo y el terremoto de Irán de 1990. Y como la Ouija acierta, dicen, tate, pues si ha acertado con eso, es que va a acertar también con la llegada del anticristo. Y es cuando directamente lo hablan entre ellos, que qué pueden hacer, y deciden saltarse las normas, escaparse de la base. Es muy curioso, porque tienen el apoyo de alguien en Estados Unidos que les proporcionará una falsa identidad y que les recogerá en el aeropuerto, y así finalmente llegarán a Estados Unidos, donde iban a preparar a la gente para ese caos mundial que se les avecinaba, según la Ouija y según la creencia cristiana, que ellos serían llevados al cielo antes del fin del mundo real. Ya veis, una historia un tanto extraña, ¿no? Fascinante, no muy creíble. ¿Perdón? Pero bueno, una historia un tanto extraña, no creíble el relato de las cosas esas que fueran a pasar, pero extrañísima la historia, ¿no? Sí, fíjate que hasta Jacques Vallée les dedicó un capítulo en su libro Revelations, que yo creo que lo Ediciones Anómalas lo tradujo al español, ¿no? Sí. No, yo lo tengo en inglés, pero sé que en el libro en inglés hay un capítulo que está dedicado al GB6. Vallée les da cierta credibilidad, les da, cuando digo credibilidad, no que estuviera en contacto con extraterrestres, pero desde luego que era un episodio muy extraño, y que, bueno, la verdad es que una vez fueron dejados en libertad, salvo Davis, que es por quien nos hemos enterado de todo esto, porque después se casó, se fue a Albuquerque, donde tuvo una hija, y escribió, porque él tenía la intención de escribir algún libro, pero al final no lo hizo, el resto se disgregó, es decir, todo esto quedó así como un poco colgado, sin una explicación clara, y que a lo mejor, quién sabe, si se aprueban esas leyes de las que nos vino a hablar aquí Christopher Mellon en Barcelona, que dará seguridad y protección a quienes, aún teniendo contrato de confidencialidad suscrito o en vigor, podrán hablar de todas estas cosas con libertad, para saber que realmente podía haber algo más que no el tema de la Ouija, ¿no? Porque a mí me llama todo esto muchísimo la atención. Sí, es una historia muy llamativa, una historia que tiene que ver con uno de los casos clásicos, uno de los episodios clásicos en la historia del fenómeno OVNI, Gulbrits, en Florida, Pensacola, año 1990. ¿Quién no ha oído hablar, hablando de este asunto, quién no ha oído hablar del proyecto SETI? Pues hay nuevas novedades, nuevos datos sobre ese proyecto de búsqueda de vida inteligente en el espacio. Bueno, es una conferencia que ahora mismo se ha publicado, una conferencia que dio hace un par de años, pero que ha hecho una versión nueva y se ha publicado en la revista Astronomy. Es una conferencia hecha por Martin Rees, que es un conocido divulgador de cuestiones de ciencia, es profesor emérito de cosmología y astrofísica de la Universidad de Cambridge. Y bueno, plantea una serie de escenarios, porque es una conferencia que dio en el SETI. Entonces, él plantea una serie de preguntas sobre cómo puede ser ese contacto, del que hemos hablado aquí en tantas ocasiones, con los extraterrestres. Y bueno, hace unas reflexiones, algunas que son un poco llamativas, otras más o menos las hemos comentado aquí, pero él las va hilvanando en una secuencia que es interesante. Él lo que comenta, plantea más o menos la siguiente situación. Él dice que, en principio, si nosotros miramos el cosmos y lo que sabemos por el cosmos es que los elementos que vemos a nuestro alrededor son similares a los que tenemos en la Tierra. Por lo tanto, si hay vida en otros planetas, pues es muy probable que lo que es la teoría de la evolución darwiniana, también se aplique allí. Y, tanto, el mismo mecanismo que por el cual se ha gestado la vida y ha ido desarrollándose la vida en nuestro planeta, puede darse en otros mundos. Entonces, si aplicamos esa misma idea y la experiencia que tenemos con la propia civilización humana, es muy probable que también esos otros seres pues progresen de manera inteligente y con una determinada tecnología al mismo tiempo, o por lo menos en la misma franja temporal que ha ocurrido en la Tierra. Si además el escenario que nosotros contemplamos en otro exoplaneta estuviera en una estrella que fuera más antigua que el Sol, habría tenido ese planeta más tiempo para desarrollarse que nosotros. Por lo tanto, él dice que lo más normal, por la experiencia que nosotros tenemos, es que la inteligencia humana sea un periodo de tiempo menor que el de la inteligencia artificial, por lo que nosotros estamos viendo. Es decir, la inteligencia orgánica, la inteligencia biológica, se podría medir en miles de años, pero la inteligencia artificial, lo previsible, es que se mida en millones de años, porque nosotros, y es un poco lo que él vaticina, él entiende que en un par de siglos como mucho, la inteligencia artificial será superior a la inteligencia humana, y por lo tanto, estos seres tecnológicos terminarán superándonos. cabe la posibilidad de que nosotros tratemos de igualar su ritmo de alguna manera, por ejemplo, introduciendo mejoras en nuestro cuerpo, de lo que hemos hablado también en ocasiones, de que nos convirtamos en cyborg. Pero tarde o temprano, lo lógico es que la inteligencia artificial gane la partida y sea incluso capaz de desarrollar nuevos componentes por sí mismo, es decir, gane en autonomía y por lo tanto nosotros terminemos desapareciendo. Así que, ¿qué es lo que él considera? Que en ese punto de desde ese punto de vista, si nosotros nos acercamos a otros exoplanetas y a otras civilizaciones, lo normal es que tratemos con civilizaciones extraterrestres que sean de inteligencia artificial, no de inteligencia orgánica. Y que además, no, ese tipo de civilización, incluso él dice que seguramente tendríamos que replantearnos el propio concepto de civilización extraterrestre. Porque claro, cuando por ejemplo Drake, recientemente fallecido, aquí lo comentamos, planteó su famosa fórmula, él hablaba de civilización extraterrestre en términos también orgánicos, como entendemos las civilizaciones humanas. Él dice que a lo mejor son, lo que comenta Rhys es que seguramente sean civilizaciones extraterrestres que podrían tener una inteligencia única integrada. O sea, es decir, incluso otro tipo de concepto de inteligencia. Entonces, ¿qué tipo de señales tenemos que buscar? Porque es al fin y al cabo lo que nosotros hacemos. El SETI se centra, y como digo, esta es una conferencia que él dio en el SETI, tratando un poco de orientar y de plantear escenarios un poco nuevos. ¿El SETI qué se está centrando? Bueno, pues entre otras cosas en escrutar lo que sería el espectro electromagnético del espacio y ver si hay alguna señal que se parezca a las que nosotros conocemos. Lo que él dice es que seguramente, si estamos ante una civilización extraterrestre de inteligencia artificial, es que maneja incluso unos mensajes, una codificación que no se parezcan absolutamente nada a lo que nosotros manejamos y que incluso nos resulta absolutamente incomprensible. Es más, él dice que puede que incluso desarrollaran un tipo de nanotecnología, de componentes microscópicos casi, o minúsculos, porque nosotros ya atisbamos lo que puede venir, por lo que ya estamos haciendo. Pero claro, si esto ya está en un escenario de como digo, de millones de años de evolución, pues él dice que incluso deberíamos plantearnos el mirar dentro de nuestro propio sistema solar si hay presencia de nanotecnología, si hay presencia de enjambres de pequeñas máquinas que estuvieran incluso pues por aquí cerca y no las viéramos tan claramente. Entonces, y bueno, termina porque plantea más cosas, incluso plantea que incluso si hay una tecnología de esta que estamos avanzando, que nos lleve tanto tiempo, una inteligencia artificial de ese nivel, incluso si nosotros no seríamos una simulación creada, un experimento creado por esa inteligencia artificial. Y concluye, y es lo que me parece casi poético, dice, podría ser que a lo mejor este silencio actual, que es lo que caracteriza las comunicaciones, es decir, no estamos captando ninguna señal, si ese silencio que él dice como radiofónico que experimenta el SETI, puede ser dos cosas. O bien, la ausencia de civilizaciones alienígenas avanzadas, o bien, que ellos prefieren mantenerse en silencio. Porque nosotros somos parte de una civilización superior, pero somos como su experimento, ¿no? Entonces, que la señal, justamente, el silencio sería la señal de la existencia de una civilización superior que nos está observando, pero que prefiere no ponerse en contacto con nosotros. Y eso es lo que hace en esta conferencia, que como vemos es muy prometedora para que el SETI se pueda orientar y pueda saber por dónde ir. Porque vamos, un SETI que, bueno, que hace unos años era siempre noticia, había muchas informaciones, pero la cosa ha caído en saco roto, la desintegración prácticamente del SETI, del proyecto oficial de la NASA de búsqueda de vida inteligente a través de las antenas, a través de radiotelescopios. Es que yo creo que, claro, ahora lo que plantea, ahora es que directamente es que le han adelantado al SETI, porque la iniciativa, como tú dices, la han tomado ya otras agencias. Hay una, bueno, lo hemos comentado aquí, a mí me parece que hay hasta cierta ansiedad por descubrir vida extraterrestre de alguna forma, y sí que creo que está la comunidad científica muy preparada para poderlo recibir. Incluso hay, como ya digo, cierta urgencia de que aparezca ya. Entonces, las cosas han cambiado mucho. También es un poco también lo que yo creo que también está pasando con el tema de, bueno, y en cierta medida también tiene que ver con todo esto del WAP, ¿no? De los WAP y tal, pues que hasta cierto punto también hay un clima distinto y hace que cosas que nos parecían extravagantes, extraordinarias, anecdóticas y tal, y cosas de frikis, pues ahora se estén normalizando. Y atención a esta noticia y esta información que nos cuenta cómo se averiguó algo muy importante en relación al envejecimiento humano. Pues la verdad es que es súper curioso el tema. Sí, ellos lo determinan, está en Barcelona, como la máquina de la longevidad. Y tiene que ver mucho pues con millones de gusanos que los están escaneando cada hora. Y ahora especifico en qué consiste el tema. Resulta que hay una habitación subterránea en Barcelona. Ahí hay 35 escáneres de oficina metidos en unas cámaras refrigeradas. Y bueno, todo está a cargo del biólogo norteamericano Nicolás Strutrup. Bueno, él es el que lo maneja. De hecho, esa idea la tuvo siendo muy jovencito, cuando estaba haciendo el doctorado con 22 años en la Universidad de Harvard. Pues dijo, bueno, pues yo quiero hacer como un estudio muy pormenorizado de cómo llegar a viejo, cómo intentar que se prolongue, ¿no? Que se intente llegar a viejo en la mejor forma posible. Y entonces, pues pensó que lo mejor era estar vigilando a gusanos, pero como no tenía sofisticados microscopios y estaban además muy carísimos, pues no se le ocurrió otra cosa que comprar un escáner. Y entonces se dio cuenta que era una inversión muy pequeñita y que le daba opción a estudiar pues decenas de miles de gusanos. Y a partir de ahí, pues esto ya lo ha puesto en marcha. Y bueno, este señor tiene 39 años, es de Meyerserville, y bueno, pues él lleva estudiando estos gusanos durante ya mucho tiempo. De hecho, ha escrito en la revista Nature un reportaje sobre el tema. Entonces, pues lo que dice es que, igual que los humanos, pues los gusanos también tienen una serie de parámetros. Entonces, por ejemplo, los gusanos tienen 959 células, nosotros, una persona, tiene 30 millones de células, y que lo que él hace es que, independientemente de que el gusano lleve absolutamente la misma vida que otro gusano que ha nacido al mismo tiempo, que un gusano muere a una edad determinada y otro, en cambio, prolonga la vida. Si están haciendo absolutamente lo mismo y llevan la misma, dice, ¿qué es? ¿Por asunto genético? ¿Por qué? Y eso es lo que le ha llevado un poco a estar experimentando. Entonces, resulta que normalmente estos gusanos viven unos 18 días, y entonces, para saber un poco cómo prolongarlo o no, han hecho una serie de experimentos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues les han cambiado la dieta, los han estresado, les han dado fármacos, han modificado sus genes, les han expuesto a patógenos y han subido y han bajado la temperatura para ver un poco qué reacción tenían. Haciéndoles absolutamente lo mismo, pues ha pasado igual. Unos a lo mejor han durado esos 18 días y otros, en cambio, han prolongado su vida hasta los 50 días. Entonces no saben muy bien el porqué. ¿Qué es? Entonces, lo que ellos comentan es que, claro, si equivales esto de los 50 días a un humano, sería como si vivieran 225 años, como si nosotros viviéramos 225 años. Entonces, dicen que independientemente de que genéticamente tú seas de una manera o la vida que llevas es como que hay un factor aleatorio que no se sabe muy bien el porqué. Es el que hace que se prolongue o no se prolongue. Entonces, también ahora lo que han estado vigilando y experimentando es la vigorosidad. Por ejemplo, aparte de lo que duran en el tiempo de su existencia, es si están con más movimiento o menos movimiento. Entonces, está muy curioso porque han comprobado que los que tienen un movimiento más vigoroso, independientemente de la edad que tengan, son los que consiguen vivir más. Porque lo que sí está clarísimo, que eso ya está demostrado, es que cuando una persona envejece, normalmente es como que tus movimientos se ralentizan, vas yendo todo, haciendo todo más despacio. Entonces, pues bueno, esto lo han comprobado y lo tienen ya muy, muy estudiado y muy experimentado. Y entonces, pues dicen que independientemente de que una persona pueda tener una fecha de nacimiento y que digas, pues mira, yo he nacido en el año tal y ahora tengo tantos años, pero luego genéticamente puedes tener otra fecha. Entonces, tus células perfectamente pueden ser más longevas o más jóvenes, y eso hace que también sea mucho más importante a la hora de prolongar tu vida. Con lo cual están identificando todo esto. Dicen que, claro, que toda la cantidad de años que llevan, porque como comento, han estado escaneando a cada hora cómo se van envejeciendo estos gusanos, cómo van evolucionando, que esto trasladado a los humanos sería un estudio que duraría siglos para sacar las mismas conclusiones. Pero todos estos estudiosos y todos estos científicos dicen que la verdad que está viniendo muy bien todo este estudio que están realizando los gusanos, porque les están dando una serie de patrones y de parámetros para ver un poco cómo se comporta ese envejecimiento. Con lo cual, independientemente de la genética, hay que tener en cuenta, pues eso, un poco tu vida. No tienen muy claro el por qué, lo que hemos comentado, unos mueren antes y otro después, pero sí es cierto que según tengas tus células más jóvenes, duras más. Sabiéndolo, se sabrá algo más sobre ese asunto. Claro, no. Y luego también, pues lo que están haciendo un poco es estar pendientes de lo que ellos llaman el reloj epigenético. ¿Por qué? Pues porque estos son unas marcas químicas de ADN que se utilizan un poco para medir la edad biológica. Y entonces, pues bueno, pues están teniendo en cuenta todos estos parámetros que estamos contando, y piensan que luego pues también será algo muy para que, pues a través de medicamentos, a través de ver un poco las células. Imagino que cuando hagan un estudio genético a una persona, pues puedan ver y puedan intentar dar una información del proceso biológico de alguien para intentar tratar, pues primero, que puedas prolongar tu vida, y además de prolongar tu vida, tengas la posibilidad de tener esa vejez en mejores condiciones. Porque dicen que, claro, que lo que tienen clarísimo es que el envejecimiento es un proceso biológico, y que como es un proceso biológico, si se consigue tratar a tiempo, pues eso se podrá llegar a controlar de alguna manera. Así que, pues nada, ahí siguen estudiando los gusanos, y de hecho, mira, hay una neurobióloga que lo que ha hecho incluso ha sido mutar a estos gusanos, y así ha conseguido controlar la longevidad. O sea que hay que estar ahí pendientes, y siguen publicando artículos sobre el tema, con lo cual, pues bueno, están viendo a ver cómo va esta máquina de la longevidad que está en esa habitación subterránea de un piso de Barcelona. Investigada por decenas y decenas de científicos, una investigación tan detallada, tan larga, tan grande, que piensas, oye, que los científicos se están haciendo viejos averiguando cuál es la razón por la cual nos hacemos viejos. Correcto, pero tú fíjate, los gusanos, al final, por lo visto, además, este tipo de gusanos, la especie de estos gusanos, han sido los que han utilizado también varios premios Nobel. O sea, que son unos gusanos muy a tener en cuenta cuando tienes que hacer estudios científicos comparativos con los humanos. Mado Martínez, háblanos, cuéntanos qué es esto y qué se conoce como el efecto Mandela. Pues esto es una cosa súper interesante, y además he puesto en Twitter un dibujito que quiero que nuestros oyentes y nuestros amigos tuiteros entren a ver, porque tiene que ver con una serie de preguntas que yo os voy a hacer aquí esta noche. Por ejemplo, vosotros habéis jugado al Monopoly, ¿no? Sí, yo muchísimo. Habéis jugado al Monopoly. Okay. ¿Te acuerdas del logotipo del Monopoly? Ese señor con la chistera que va corriendo con una bolsa. Sí, el bastón. Mira, ya has caído en el efecto Mandela. No tiene bastón. ¿Ah, no? No. Y pregunta, ¿tenía monóculo, gafas o no tenía monóculo? Yo sí recuerdo. Yo creo que sí. Que tiene monóculo. ¿Que pues no. Bueno, perdona, es que hay varias versiones. No, es que hay muchos, cariño, hay muchos monopolis. Hay muchos monopolis. Sí. Pero perdón, etimológicamente tenía un solo ano, o sea que tenía mono culo. Exacto, ah, justo he pensado eso. Me ha gustado eso, me ha gustado eso. El bueno, que no se consuela es porque no quiere. Esto lo ha visto todo el mundo, la película de Star Wars. El robot, el CBO este. Las paticas, ¿las tenía doradas? ¿O cómo las tenía? ¿Pero a quién te refieres? ¿Al robot? ¿Al pequeñito o al grande? Al C3PO. No, no, al grande, al grande, al alto. Que si tenían las paticas doradas. El androide. Sí. Yo le recuerdo todo dorado. Si la pregunta existe, la respuesta es justo la contraria a la que todo el mundo piensa. Es decir, no las tenía doradas. Tenía una patica de cada color. Claro. Una dorada y otra de color plata. Vale. ¿Os acordáis de las camisetas estas de Fruit of the Loom? No, eso sí que no. Con el logotipo de Fruit of the Loom, de la frutica y todo eso, que tiene frutas, una ¿no? No. Mado, no has tenido la misma infancia que nosotros. No. Vale, pues yo en mi infancia había unas camisetas de Fruit of the Loom, que le voy a preguntar a los oyentes. ¿Era una bandeja de frutas o no tenía bandeja? ¿O era sin bandeja y tenía una cornucopia? ¿Vale? Que la gente lo piense. Y esto sí que seguro que os suena todo. ¿Dónde está Wally? Sí, claro. El de rayitas, ese, sí, el de rayitas. Ese, Wally, que llevaba el sombrerico y tal. ¿Wally iba con un garrote, sin garrote o con un paraguas? Pues yo creo que no llevaba nada. Ostras. Llevaba un gorrito de lana, ¿no? Eso sí. Pero yo lo eso sí, lo lleva, sí, sí. Y la gafica y tal. Bueno, pues resulta que Wally lleva un paraguas. ¿Eh? Pero estas ya de nuevas generaciones. Tú es por llevarme la contraria. Le pongo el bastón al del Monopoly y a Wally. No, que tienes efecto Mandela. Que tienes efecto Mandela, Silvia. Vale. Pikachu. Sí. El monigote este de color amarillo. Sí, sí. Vale, Pikachu, la cola. El Pokémon este, Pikachu, sí. Sí. La cola es amarilla, tiene una manchita amarilla justo a la salida del rabito o tiene una manchita amarilla al final de la colita. Yo lo veo amarillo. Vamos a ver, yo le recuerdo con cola así un poco de rayo, yo creo que tenía un puntito negro. ¿Dónde? Vale, bien. ¿Tú es que recuerdo Oliver y Benji que además ellos demostraban que la Tierra era redonda porque eran, si se acuerdan, los partidos eran con horizonte. Sí, es verdad. Bueno, es verdad. Al final nos va a tocar aquí eran terraplanistas. Sí. Nos va a tocar la canción esa de a mover la colita, si no la mueves te va a quedar solita. Bueno, pues la cuestión es que Pikachu no tiene ninguna cosa negra en la colita, ni al principio, ni en la punta, ni nada. No. El logotipo de Fruit of the Loom jamás tuvo una cornucopia. El robot de Star Wars tiene las dos piernas doradas. Ah, pues eso lo he dicho yo bien. El tipo del Monopoly, una dorada y una plateada, lo has dicho mal. En España mucha gente recuerda haber seguido en directo el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, pero solo se retransmitió en radio. Sí, sí, es verdad, la gente que lo vio, es que la gente que vio el golpe de Estado es como la gente que vio a Ricky Martin con la mermelada, igual. Igual. Dice que vio jamás... el golpe de Estado, pero si no lo vio nadie. Los que estaban en el Congreso, evidentemente. Claro, Tom Cruise jamás usó gafas de sol en la escena esta tan icónica de Ricky Business, que salen ahí cantando. No llevaba gafas de sol. Y por ejemplo, hay otra cosa muy curiosa. En la película Casablanca la gente recuerda al personaje de Rick, esto es muy fuerte, diciendo, Sam, tócalo otra vez, ¿no? Que jamás lo dijo, porque sí, sí, en realidad, sí. Sin embargo, es Ilsa quien lo dice. Es ella con voz de ella. Tócala, Sam, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama efecto Mandela? Pues porque cuando murió Mandela en el año 2013, la gente juraba y perjuraba que había muerto en la cárcel en los años 80. ¿Qué son estos? Son recuerdos falsos compartidos. Y este siempre ha sido un tema muy polémico. Y además con un montón de explicaciones pseudocientíficas, más que otra cosa, pero ahora la ciencia acaba de demostrar que el efecto Mandela existe. Son falsos recuerdos compartidos. Y lo que dicen estos psicólogos es que realmente hay un fuerte efecto en el que la gente dice un falso recuerdo en relación a una imagen, por ejemplo, como la que os he traído a la mente, que en realidad nunca han visto, o que no se han fijado, o que tienen una idea totalmente errónea, porque nunca han visto a Pikachu con una punta negra en la cola. Es más, la gente tiende a estar muy segura de elegir esta imagen errónea, ¿no? Por lo que decía Silvia, no, el monóculo, es que hay varias versiones, que yo te juro que tal, ¿no? Y también informa de que están bastante familiarizados con personajes como Pikachu o como el Monopoly, que todos hemos jugado, ¿no? Hemos visto aquí a Pikachu le he visto muchas veces, pero ya no sé, a lo mejor es Raichu, que es la evolución. Ha evolucionado y ha salido una punta negra. Y aún así se cometen esos errores. ¿Por qué ocurre? Pues no se tiene nada claro. Sí que se han descartado el resto de ideas, más que nada, como os decía, pseudocientíficas. Puede que no haya una causa universal, pero desde luego estas imágenes diferentes pueden provocar efecto Mandela por razones diferentes. Yo tengo que decir que yo he estado buscando imágenes del androide de Star Wars porque no las tenía todas conmigo. Yo he hecho el juego conmigo misma también. Y realmente es que me he encontrado en internet un montón de imágenes en el que él aparece con las dos piernas doradas, pero en realidad en la película él tiene una dorada y una plateada. Y si quieres encontrar una figurita de verdad de coleccionista, es probable que te vengan la dorada y la auténtica es la que encuentras con una pierna dorada y otra plateada. Esto es súper curioso, pero esto es el efecto Mandela, estos son los recuerdos compartidos y hasta la fecha todavía no se tiene muy claro, es muy misterioso. ¿Por qué ocurre, no? ¿Por qué tenemos esas expectativas de que el tipo del Monopoly tiene un monóculo, o un monóculo, como dice Manu, o por qué Pikachu tiene el final de la cola gris, ¿no? Pero esto me recuerda, Mado, a las creencias, que es cuando hay una creencia, he dicho lo de Ricky Martin, pero es que viene al caso, es cuando hay algo que no ha pasado, no ha sucedido, no ha podido ver nadie, sin embargo, hay mucha gente que dice que ha estado, que lo ha visto, que ha sucedido, por ejemplo, se ha visto que todo el mundo lo había visto, en cuestión de horas, ya media España había visto un vídeo que no existía. Pues es eso, seguramente las creencias que se dan en las leyendas urbanas tienen mucho que ver con lo que pasa en este caso, con el efecto Mandela. No, y que pero tú fíjate qué curioso, porque si te pones a pensar, claro, es que las explicaciones pueden ser múltiples, pero también descartables, pero tú fíjate, dices, bueno, ¿por qué las dos piernas doradas? Porque yo espero que tenga doradas. ¿Por qué el tipo del Monopoly, el doctor rico este de la bolsa del dólar, tiene que tener un monóculo? ¿Asociamos la gente que tiene un monóculo a este tipo de cosas? ¿Por qué el logotipo de Fruit Loom de Loom tiene que tener una cornucopia? ¿Qué falta en ese logotipo? Es que realmente ahí, ¿sabes? O sea, una cornucopia es como una especie de símbolo de caracola, ¿no? Símbolo de la prosperidad y todas esas cosas. ¿Y por qué, por ejemplo, a Wally no le vemos el paraguas? ¿Sabes? O sea, en nuestra mente, o no nos acordamos de ese detalle, o porque todo el mundo aseguramos haber visto el 23F en la tele, que yo recuerdo haber visto hasta imágenes, ¿vale? Como si fueran de estas de archivo, si yo ni siquiera los viví, era muy pequeña, ¿sabes? Claro. Bueno, pero 23F sí se ha visto en imágenes, sí, en informativo, pegando tiros. Sí, al día siguiente, en directo, en ese momento y tal, pero yo ni siquiera lo viví. Entonces, es curioso porque realmente ellos dicen, por ejemplo, en el diseño de logotipos, que esto es muy curioso en el tema de los logotipos, al igual cuando tú quieres que un logotipo se quede en la mente de las personas y tal, tendríamos que estar pensando cómo funciona esto del efecto Mandela, para hacer el logotipo que realmente queremos ver en nuestra mente, ¿no? O qué es lo que hay ahí, qué mecanismo está funcionando ahí para que esto se produzca. Porque al final, si lo pensáis bien, yo no sé si es importante que CPO tenga una pierna plateada y que Wally tenga un paraguas, tal, pero sí comprender la ciencia más profunda que hay detrás de este fenómeno científico. Eso es lo que... Eso además nos afecta muchísimo a nuestros temas, muchísimo. Claro que sí, porque no deja de ser cosas que no son reales en la percepción humana de mucha gente. No, y quienes trabajamos mucho sobre el terreno y hemos encuestado a cientos o miles de testigos y volvemos a encuestarlos años después, vemos cómo se produce esa alteración de los recuerdos. A mí incluso me pasó como testigo, o sea, yo he sido víctima de ese efecto Mandela y ahora se está trabajando mucho en el estudio de la memoria, de cómo funciona la memoria, que además es un tema en el ámbito criminológico y en el ámbito del derecho penal gravísimo, porque hay trabajos, lo hemos comentado alguna vez en esta mesa, espectaculares, demostrando cómo se puede llegar a tal extremo que con un interrogatorio dirigido se llega a hacer que una persona confiese delitos que no cometió, convencido de que los había cometido a través de esos falsos recuerdos, ¿no? Porque lo más aterrador de esta historia, me parece a mí, es que el consenso actual es que nada de lo que recordamos de nuestro pasado ocurrió tal y como lo recordamos. Nosotros vamos reconstruyendo nuestros recuerdos en función de comentarios con familiares, con si nosotros que tenemos una imagen mental de nuestra primera comunión, de nuestra boda, de un evento importante que haya ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? De repente pudiésemos ver un vídeo de cómo pasó, nos íbamos a llevar muchas sorpresas, porque fíjate, no estaba la tía Puri, resulta que no asistió, yo juraría que estaba la tía Puri allí sentada con el primo Paco, y no comimos tarta de manzana, que era la tarta de Santiago, y no pasó, y eso claro, en nuestros temas es muy grave, porque muchos testigos van reelaborando su experiencia con el pase de los años en función de películas que han visto, de artículos que han visto en la prensa, de cosas que han comentado entre otros testigos, y es un tema realmente preocupante. Hablando de testigos, hay muchos, ahora parece que hay un incremento del número de ellos, de testigos, de personas que aseguran haber visto no identificados. No, lo que hay es un incremento de tontos opinando sobre lo que no conocen. Sí, porque es cierto que todo este resurgir del fenómeno OVNI en los últimos años, que yo insisto en que es cíclico, en que esto ha ocurrido en infinidad de ocasiones, con muchísima más intensidad que ahora. O sea, esto que a nosotros nos parece realmente espectacular, esto es una tontería comparado con lo que pasó en los años 50 o 60. Yo acabo de hacer ahora una recopilación de primeras páginas, de portadas de diarios españoles, con los ovnis compartiendo primera plana, con noticias de políticas, económicas, con la última recepción del caudillo. Pero bueno, tenemos muy muy poca memoria. Entonces, yo, como paso mucho tiempo en carretera y procuro además conducir de noche, pues ahora me voy escuchando muchos podcasts, ¿no? Y se me ocurrió ponerme a escuchar podcasts de ciencia, de astrónomos, por programas de astronomía, de divulgación científica, que ahora les da por hablar de los ovnis. Claro, ¿qué vas a decir cuando tu formación sobre el tema se limita a 20 minutos en Google? Yo espero que de los otros temas de los que hablan sepan algo más, pero es una cantidad de prejuicios, de apriorismos, de simplezas realmente preocupante. Y algunos, además, programas de divulgación científica se supone que muy prestigiosos y conocidos. Y entre todas las tonterías, bueno, pues estas que son frecuentes, que ahora constantemente en todos los medios de comunicación se está publicando sobre ovnis, periodistas, bueno, porque no son periodistas especializados y supongo que tienen la misma formación, pues que si yo hablase de cocina o de política o de fútbol, ¿no? Fíjate que estaba escuchando a Amado y yo te juro por Dios, yo pensaba que Pikachu era un futbolista. Estaba diciendo Pikachu, y yo pensaba que Pikachu era un futbolista. Además, lo veía de raza negra. Y me decías amarillo, pues pensaba yo, será asiático, ¿no? Será de la selección china, ¿no? Bueno, el caso es que se publica Ha quedado claro que lo tuyo no es el fútbol. Bueno, pues también está claro que lo de esta gente no son los ovnis. Fíjate, a propósito de esto, sé que quedaba mal en su momento cuando estaba vivo, que le gustaba mucho hablar del tema, Stephen Hawking, que todos sabemos que era un absoluto genio, pero hablaba de ovnis y le gustaba de vez en cuando soltar cuatro frases. Espera, ¿hablaba de ovnis o de extraterrestres? Que no es lo mismo. Sí, no es hablaba de las dos claro. cosas, pero sin embargo demostraba que no tenía ni idea, ni reparo. Pero, a ver, idea Bruno, es normal. ¿Tú qué sabes de las ondas gravitacionales? No, absolutamente nada. Lo mismo que yo. Pero, ¿tú qué sabes de los quasars, de los pulsars? No podemos darle autoridad a una persona, a alguien, solamente por ser quien es. Y eso ha pasado con el fenómeno. Evidentemente. El problema es que normalmente las ciencias positivas nos ven por encima del hombro, ¿no? Entonces los frikis de los ovnis. Bueno, ahora claro, no hay más remedio que hablar de esto porque es lo que yo venía escuchando y ya te digo, además te puedo decir los nombres. Coffee Break, que es un programa muy conocido, La Fábrica de la Ciencia, que es un programa muy conocido, y ellos decían, es que los oyentes nos demandan que hablemos de ovnis. Entonces, claro, de repente te empiezan a decir que, claro, es que los ufólogos creen que las pirámides las hicieron los marcianos. Pero, macho, ¿pero tú qué te crees que es un ufólogo? ¿Pero a qué ufólogo has leído tú en Google, ¿no? O en algún youtuber de estos? Bueno, entonces, un buen ejemplo es lo que pasó hace un par de días cuando se publica esta reflexión aquí de un lúcido explicando este incremento de casuística ovni a través de la inteligencia artificial, que lo arregla todo, ¿no? Ya nos ha explicado Juanjo, la inteligencia artificial es la nueva piedra Rosetta, esto, la inteligencia artificial lo arregla todo. Y primero, ¿hay realmente un incremento de casos? Yo afirmo que no. Yo afirmo, hace unos días, casualmente, no. Bueno, de hecho está subido en redes hace creo que una semana o 10 días, revisando para el trabajo con el que estoy ahora toda la historia del fenómeno, me encontraba con un blog que yo ni recordaba, que hice en el año 2010, creo recordar, se llama actualidad-ovni-blogspot.com. Y fue un estudio que hice durante un año, publicando todas las noticias sobre ovnis que se publicaban todos los días. Y al cabo de un año, de 12 meses, pues hacía un estudio estadístico por distribución horaria, pues en fin. Y, insisto, los ovnis no han dejado de verse jamás. Constantemente se ven ovnis porque no podía ser de otra manera, porque por pura lógica nadie conoce todas las cosas que se ven en los cielos. Y cada vez se ven más cosas. ¿Qué es lo único que hay ahora? Que hay más atención mediática, hay redes sociales, hay más, y sobre todo después de lo del Pentágono, hay más atención mediática, pero los ovnis se han visto siempre. Entonces, este artículo en concreto empieza con una frase, una fotografía de un objeto metálico con forma de platillo volante en el cielo, se hacía viral después de que un medio de la televisión nacional mexicano la mostrase en sus informativos. Primera fase del artículo. Primer error. Te vas a comprobarlo al enlace y no son los informativos de la televisión mexicana, es el programa de Jaume Maussan, que es como decir que, pues yo qué sé, que los informativos de televisión española son el programa de Iker Jiménez. No, el programa de Iker Jiménez es un programa de televisión, no es el telediario, no son los informativos. Segunda frase. En esa cadena, un mecánico de coches le contaba a los reporteros que había visto un ovni y solo pudo tomar una imagen. En el mismo programa de Maussan aparece el testigo con 3 fotos, no con una. Quiero decir que ya desde el primer párrafo entramos en barrena. El desarrollo de la noticia es que esas fotos que presenta ese testigo, que es un mecánico de taller, se podían recrear por inteligencia artificial. Porque ahora existen, esto es verdad, de hecho, José Antonio Caravaca lleva todo el mes ahí generando fotos de ovnis en función de un contexto, es decir, existen varios programas y varias aplicaciones de ordenador que si tú le dices un platillo volante sobre la cabeza de Bruno Cardeñosa, pues probablemente ese programa buscará en Google la ilustre cabeza de Bruno Cardeñosa y encima te creará un platillo volante. Perfecto. Entonces, claro, cuando tú pides la imagen de un platillo volante, hay una serie de posibilidades matemáticas limitadas. Un platillo es un platillo, no tiene mucho más, no es un paralelepípedo, ni un rombo, ni un triángulo, es un platillo. Y entonces, todo este artículo habla de cómo en varios foros de Internet pues se considera que ahora las principales fotos de ovnis están generadas por estas aplicaciones de Internet o aplicaciones informáticas. Menciona varias de ellas como Midjourney, DALL-E, que además pueden utilizar, porque es lo que aplicaba este caso, las imágenes del Street View de Google para crear la imagen del OVNI en una ubicación real, que es lo que se hizo con este caso. El problema es que esto no tiene nada que ver con la ufología. Es decir, Para nosotros no hay un caso ovni sin testigo. Unas fotos o un vídeo que aparece en YouTube, eso no tiene ningún recorrido ni ningún interés, salvo para los aficionados, porque no hay nada que investigar. Si no tienes al testigo que te cuente cómo lo hizo, dónde, cuándo, qué, pues no hay mayor recorrido. Pero a mí lo que más me llama la atención es que, según este periodista, la explicación de que ahora haya más ovnis que nunca, porque os acordáis de que en esta misma mesa hace unos años comentamos con bastante enojo por parte de Miguel Pedrero y por mí aquel titular de cierran las oficinas por falta de avistamientos de ovnis, una cosa así, ¿no? Pero eso no es verdad. Siempre ha habido avistamientos de ovnis y nosotros no hemos parado de recibir. Prácticamente todos los días recibo casos, pero desde hace años y años y años. Bueno, pues la conclusión de este periodista para solucionar el misterio de los ovnis es, en primer lugar, el informe del Pentágono, que sugería que había 140 casos de UAP que no podían explicarse. Bueno, se ha quedado un poco desfasado porque un mes después ya se explicó que eran 400 en el Capitolio. Y en segundo lugar, el auge de las inteligencias artificiales generadoras de imagen, donde menciona varias de estas aplicaciones, Party, Make, Assigns, DAL, etcétera. Que es como decir que, si bien es cierto que existen programas y aplicaciones que pueden generar un fantasma, que pueden generar una imagen de una aparición, que pueden ponerte orejitas y nariz de conejito haciéndote un selfie, eso no tiene nada que ver con la investigación de estos temas, ni tiene nada que ver, por supuesto, con la ufología. Pero vamos a encontrar, me temo, muchos de estos artículos totalmente indocumentados en grandes medios de comunicación y probablemente también en el ámbito académico. Tuvo mucha repercusión en medios de comunicación, también en el ámbito académico. Ha habido diversas hipótesis para intentar explicar quién es Juan José Sánchez Oro, quién fue el asesino del Zodíaco. A ver, pero déjame hacer un apunte a lo que comentaba Manuel, porque bueno, yo no coincido con él en que lo que estemos viviendo ahora con todo el tema de los UAP sea exactamente igual que lo que ocurrió hace unos años, ¿no? Por mucho que tú hables de que hay unas oleadas y que parece que se repiten cíclicamente. Yo creo que estamos ante una situación que sí que se ha vivido, pero en otras anomalías. Y me parece que vamos hacia el principio del fin, no sé si para bien o para mal, de la ufología tal como la conocemos. Y esto, te digo, yo veo un paralelismo en lo que ocurrió en su tiempo con el espiritismo, que hubo una proliferación brutal de casos, de médiums, bueno, fue un fenómeno, aquí lo hemos comentado muchas veces, un fenómeno social que estaba extendido en todas las capas de la cultura. Que los científicos, como Ramón y Cajal, tuvieron que investigar médiums, porque ya digo que estaba al orden del día. Y eso luego fue sustituido por la parapsicología y cambió cualitativamente. El espiritismo, tal como lo conocíamos, sigue existiendo. No, pero no tiene nada que ver con lo que fue la proliferación de que tuvo el boom, el auge, lo tuvo la primera. Ni siquiera la ufología. Es que, Juanjo, la ufología de hoy no tiene nada que ver con el fenómeno original. Tú date cuenta de que hoy hemos llegado en la situación actual de todo esto que se está hablando ahora, y que además el problema es que, en mi opinión, los políticos, los senadores, están tan intoxicados, porque cuando tú repasas la historia de la ufología, el fenómeno ovni nace como el fenómeno de los platillos volantes, sí, con sus tornillos. Pero lo que digo es y que a vamos, partir de los pero años... Ahora está cogiendo otros, igual que hemos estado comentando del SETI, por ejemplo, que el SETI cada vez va a quedar en menos porque hay otras agencias que lo tienen asumido. Y hay otros entornos que han cogido ahora mismo, han tomado el relevo de eso. Entonces a mí me da la sensación que, igual que en su momento el espiritismo y todo lo que suponía de fenomenología, y que había fenomenología por todas partes, quedó sustituido o reemplazado por la parapsicología, y luego ya hemos visto en el que ha quedado la parapsicología, a mí me parece que ahora estamos justamente en esa fase de transición. La ufología tal como la conocíamos, con todo lo que era el boom en su momento también de explosión de casos y tal, creo que se va a reconducir hacia otro tipo, que es esto del UAP, con una serie de entidades, de estructuras, de presupuestos, incluso de legislación, en otros entornos, no sé si más académicos o más técnicos, y la ufología tal como la conocemos seguirá habiendo algo, una ufología popular, como existe un espiritismo popular y como hay una parapsicología popular, pero me parece que vamos hacia una nueva situación. Entonces, no me parece que sea exactamente lo mismo que lo que ocurrió en los años 70, cuando hemos hablado aquí de otros informes, que justamente lo que trataban, informes oficiales y tal, que trataban de clausurar el fenómeno. Me parece que era muy distinto. No, es que no es así. Me parece que era muy distinto. El único que trató de clausurar el fenómeno OVNI fue Condon. Pero dándole un nuevo estatus. Pero no, diferente. Pero acuérdate del panel Sturrock, acuérdate del informe Cometa, acuérdate de Signo, acuérdate de Groot. Sí, pero es más, cuando se estaba llevando a cabo el proyecto Libro Azul, en realidad, clandestinamente... La conclusión fue cerrar el fenómeno OVNI. La cuestión es que no se prolongara. La conclusión era que aquí no había nada que fuera significativo para la seguridad nacional y no se destinaban recursos, no se hacía legislación, no había entidades... Lo que decía la RAL... La CIA tuiteó hace unos años, acuérdate, cuando le preguntaban ¿esto qué fue? ¿Este fenómeno, este avistamiento qué fue? Y dijeron, ya de cachondeo en Twitter, fuimos nosotros. O sea, ya pero ni ellos no, mismos que... se lo tomaban en serio. No, ha cambiado todo radicalmente. Es que nada que ver. La CIA reconoció en agosto de 1997, en un informe que todavía está en su página web y que se titula El papel de la CIA en el fenómeno OVNI entre 1947 y 1997, que habían estado utilizando el fenómeno OVNI y a los ufólogos como cobertura para operaciones de inteligencia. Pues por eso mismo, porque claro, pero ahora se va justo a lo diametralmente opuesto. Pero si la CIA... Si la CIA no ha dicho nada. Lo que ocurre es que ese tipo de explicaciones son para algunos casos, no es que la totalidad del fenómeno responda a eso. Vamos a escuchar, si os parece, la actualidad en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. Luego de las noticias, después tenemos muchos contenidos más, hay muchas informaciones más aquí, pero... Os prometemos que no os hablamos de lo que os estábamos contando, que vamos a otra cosa porque se están enrollando mucho. Así que las noticias y seguimos. Y además Juanjo igual no vuelve ahora después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, Ecuador, en el programa, finalizando la Zona Cero, pero vamos a finalizar con la noticia de uno de los crímenes, sobre uno de los crímenes más relevantes, más desconocidos, más apasionantes de la historia de Estados Unidos, sin resolver, el crimen del Zodíaco, pero la respuesta puede estar muy cerca. Juanjo. Bueno, pues a ver, puede estar muy cerca o puede generar más confusión, como siempre, ¿no? El asesino del Zodíaco es uno de estos asesinos en serie que, bueno, ni siquiera está claro cuántas víctimas generó. Sabemos que actuó en el año 68 y en el año 69 en la zona de California. Asesinó diferentes personas de diferente manera, a veces además con perfiles distintos, hombres y mujeres, entre 16 y 29 años, siempre y cuando son las víctimas conocidas. Y estas personas que fueron asesinadas, ni siquiera, como digo, está la cifra concreta, porque el propio asesino del Zodíaco, lo que ha trascendido de él y quizás un poco lo que genera más magnetismo dentro de este asesino en serie, no es solamente que haya matado, como digo, a veces por disparo, a veces con arma blanca, sino que luego envió una serie de cartas encriptadas o de cartas así también un poco provocativas a determinados medios de comunicación. Incluso que las firmaba con un determinado símbolo que recuerda una especie como de diana, ¿no? Un círculo con una cruz en su interior. Entonces, a partir de ahí nunca se consiguió resolver quién estaba detrás de esos asesinatos. Como digo, ni siquiera la cifra. Algunos hablan de que fueron en total, como reconocidas por el asesino del Zodíaco, 7 víctimas, pero él se atribuyó en alguna de las cartas incluso a la edad de 37. Tampoco, curiosamente también, es un caso extraño porque hay algunos testigos que se libraron, que no llegaron a ser asesinados, que pudieron hacer una descripción de sospechoso. Hay algunas huellas dactilares de él supuestamente en alguna de las cartas que envió, pero ha pasado el tiempo, es decir, hablamos de algo que ya tiene pues 50 años, ha pasado el tiempo y no se sabe quién está detrás. Bueno, pues ahora justamente ha publicado la revista de Los Ángeles, el magazine de Los Ángeles, ha publicado un largo reportaje hecho por un escritor norteamericano, un novelista que, bueno, tiene bastante éxito, sus obras han sido traducidas a varios idiomas, ha publicado aquí en España, tiene algunas novelas, y es Jared Kobeck, que resulta que se ha interesado por este caso y ha ido detrás de una figura, de un personaje que es Paul Doerr. Paul Doerr es un hombre muy particular, un hombre que ya falleció hace unos pocos años, con 80 y tantos años, pero al ir reconstruyendo su biografía ha visto que hay una serie de datos coincidentes con el caso del asesino del Zodíaco. Por ejemplo, Paul Doerr era militante de los Minute Men, que era un grupo también, una de estas milicias ultraconservadoras, anticomunistas, que proliferaron mucho en los Estados Unidos. Bueno, pues esta milicia tenía un símbolo que recuerda mucho a esta mirilla con la que firmaba las cartas el asesino del Zodíaco. A su vez, este tal Doerr era un activo escritor de fanzines y muchos de sus trabajos pues tenían que ver también, tocaban temas que luego también aparecen en las cartas del Zodíaco. Esa sería también otra de las coincidencias. Por ejemplo, Doerr escribió una vez sobre cómo hacer una bomba con nitrato de amonio y fertilizante, y esto mismo también parece que lo menciona Zodiac. Y luego también otra, por ejemplo, otra de las cuestiones es que Doerr era una persona que tenía un historial de comportamiento violento y abusaba de varios miembros de la familia, y la hija dice que frecuentó con su padre un lugar donde también estuvo y donde también atacó el asesino del Zodíaco. Entonces, bueno, estos son, como digo, una serie de rasgos. También, por ejemplo, se ha hablado de que el asesino del Zodíaco pudo estar en el ejército. Doerr también estuvo en el ejército, sirvió en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea. Y, como digo, murió finalmente en 2007 a la edad de 80 años. Y bueno, aunque son todo pruebas circunstanciales, la cuestión está en si ahora la hija puede aportar algún tipo de elemento físico para que se pueda cotejar con lo que se guarda del asesino del Zodíaco. Hasta aquí la Zona Cero, la tertulia con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvallal, con Mado Martínez, con Josep Quijarro. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Y vamos ahora con Mujeres con Alma, protagonista en el relato de Silvia Casasola de esta noche, Marilyn Monroe. Mujeres con Alma. El 4 de agosto de 1962, el mundo se conmocionaba al conocer la noticia de la muerte de Marilyn Monroe, supuestamente, por una sobredosis de barbitúricos. Ahora que se han cumplido 60 años de aquel hecho, vamos a repasar con la ayuda de Carmen Moreno, autora de Los caballeros las prefieren muertas, cómo influyeron los hombres en su vida para terminar así. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Silvia. Muchos han especulado si la muerte fue un suicidio voluntario o provocado. Creo que tú en tu investigación has llegado más o menos a una conclusión y que además, por lo que cuentas, los hombres de su vida fueron bastante nefastos para ellas, ¿así? Sí, la verdad es que los hombres fueron lo peor que le pasó a Marilyn Monroe. Pero yo creo que a estas alturas pensar que Marilyn Monroe se suicidó es difícil de creer, entre otras cosas porque ni siquiera se ha hecho público el caso. Todos sabemos que Estados Unidos hace público los casos, los archivos más secretos se hacen público al pasar un tiempo, como es el caso Allende, ¿no? Todo el mundo sabe que estaba la CIA detrás porque lo sacan a la luz ellos. Uh-huh. En cambio, a Marilyn se prorroga el secreto, se prorroga, pero además sin fecha. No dicen, bueno, vamos a esperar 10 años, vamos a esperar... No, se prorroga, no hay ningún interés en sacar eso a la luz. Pues lógico también, por lo que fueron los Kennedy para Estados Unidos, lo que suponen los Kennedy en la historia de, yo creo, de la humanidad, y lo que supone el asesinato de Marilyn Monroe. Y digo, no creo que nadie se crea ya el suicidio voluntario de Marilyn, entre otras cosas porque Thomas Noguchi, que fue el médico, el forense que hizo la autopsia, dijo en su autopsia, bueno, y antes de su muerte, ¿no? Dijo, Marilyn Monroe no se suicidó. ¿Se podría decir que la gran mayoría de esos hombres que tuvo Marilyn en su vida, más que nada la vieron como una bomba sexual en vez de una mujer que además de cuerpo también tenía un cerebro y un cerebro bien amueblado, que era inteligente? Yo creo que sí, que todos veían en, lo primero que veían en Marilyn era efectivamente su cuerpo, ¿no? Y la sensualidad y la sexualidad que emanaba, que también era obvio. Pero descubrían que luego descubrían que no era la mujer tonta que ellos pensaban, y ahí se asustaban mucho, se asustaban muchísimo. Marilyn no era una mujer fácil de tratar, precisamente porque no se dejaba llevar, no se dejaba manipular. Ella tenía muy claro lo que quería y lo perseguía con ahínco, además. Y nunca tuvo ni miedo ni problemas por romper relaciones, incluso con Hollywood. Yo creo que eso fue el gran problema, ¿no? Que en esos momentos, una mujer como Marilyn rompía todos los estereotipos, los católicos, los de la buena mujer, los machistas, los del patriarcado, los de todos, los de Hollywood, rompía todos, ¿no? Era una mujer que no debió nacer en esa época, o por lo menos no debió nacer en este mundo, porque no se podía encajar a Marilyn en ningún estereotipo de mujer. Uh-huh. Era imposible. Has dicho que no tenía miedo a todo el engranaje, la empresa del cine, y me imagino que tampoco tenía miedo a los hombres, pero algún otro miedo yo creo que sí podría tener, ¿no? Sí, Marilyn era una mujer profundamente aterrada, pero tenía un miedo atroz a ella misma. Ese era su mayor miedo, ¿no? Marilyn sabía que lo peor que le podía pasar era ella, que se volviese loca como su madre. A eso le tuvo pánico toda la vida, y no solo eso, ¿no? O sea, se sabía muy vulnerable, se sabía muy frágil, y también creo que ella sabía hasta qué punto era capaz de luchar y hasta qué punto era capaz de no medir sus fuerzas, y eso a ella en el fondo le aterraba, y le aterraba también que no la quisieran. Uh-huh. Ser una persona no quería. Yo creo que Marilyn tenía los miedos más humanos, los que podemos tener todos. Yo creo que a todos nos da miedo que no nos quieran, y muchos tenemos miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos, ¿no? por aquello de que somos nuestros peores enemigos, y yo creo que Marilyn fue su peor enemiga, obviamente, y miedos tenía muchísimos, pero no tenía miedo al mundo ni tenía miedo a los hombres. Le pegaron mucho y no tenía miedo, y la humillaron mucho y no tenía miedo, y ella volvía a plantarse delante de quien fuera y a tirar hacia adelante, pero tenía un miedo atroz a fracasar por lo que pensaría ella misma de sí misma, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que la madre de Marilyn además tenía esquizofrenia, y ella vivió con una mujer con esquizofrenia y vivió durante mucho tiempo con ella, mucho tiempo no, pero sí vivió su infancia con ella, su primera infancia, y bueno, no fue fácil vivir con una madre que la ofrecía a sus amantes, que la bañaba en agua fría, que según la novela Blonde de Joyce Carol, llegó a intentar quemarla viva, ¿no? Puede que ella arrastrara ese trauma, ¿no?, de ser Norma Jean, y por eso se reinventó en Marilyn Monroe. Sí, de hecho coge la... Monroe es el apellido de su abuela. Y sí, ella tiene miedo, rechaza mucho a Norma Jean, rechaza lo que significa Norma Jean, sin darse cuenta de que Norma Jean es una superviviente, En cambio, Marilyn Monroe, no. Pero ella, no, claro, ella eso no lo puede saber. Norma Jean todavía tenía la esperanza de ser feliz. Uh-huh. Todavía tenía la esperanza de conseguir un lugar en el mundo. Marilyn Monroe lo perdió relativamente pronto. Ella renegaba mucho de su futuro, renegaba mucho de lo que podría llegar a ser y renegaba mucho también, obviamente, de su pasado, ¿no? De un pasado en el que no sabía quién era su padre, en el que, como hemos dicho, su madre, bueno, pues era una mujer con problemas psiquiátricos graves, en el que nadie la quería, iba de mano en mano con casas de acogida que eran totalmente horribles y donde abusaban de ella y la usaban como si fuese una esclava y bueno, nunca tenía ropa nueva. Ella tuvo que aprender a sobrevivir muy rápido. Es una mujer que tenía, bueno, que salía de un pozo en el que un hombre que la salvó, ¿no? De ese pozo, que fue su primer marido, Jim Doherty. Uh-huh. Sí, que se casó con él muy jovencita, ¿no? A los 16 años, que prácticamente, cuando le dicen, ¿y cómo te casaste con él así a esa edad? Y dice, pues para no volver al orfanato, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Claro, la opción era volver al orfanato. De hecho, Jim Doherty no tenía ni pensamiento de casarse con Marilyn, ni muchísimo menos. Fue la madre de él la que le dijo, oye, Jimmy, si te casas con ella, porque la pobre tiene que volver al orfanato, ¿no? Ella, desde un principio, aunque me imagino que se sabe que gusta muchísimo a los hombres, porque es algo que lo nota ella desde un principio, por sus curvas, por su forma de me imagino, de por un lado inocencia y por otro esa bomba sexual que magnetiza, ¿no? ¿Ella sabía desde el principio que quería ser actriz y que no le importaría utilizar sus armas de mujer, ya que la habían utilizado allá tanto? Y dice, bueno, pues ahora lo voy a usar a mi beneficio, o ¿cómo lo enfocó? Sí, sí, ella tenía clarísimo que quería ser actriz. Su madre era montadora en uno de los estudios, entonces ella se colaba en el cine y tenía muy claro desde pequeña que quería ser actriz. Y también tenía muy claro, aprendió muy pronto que, bueno, que su cuerpo era su condena, y decidió que, bueno, iba a usarlo si otros lo hacían, como tú bien has dicho, si otros lo hacían y para su beneficio, porque no le va a hacer ella para el suyo propio. Ella siempre dijo que la carne era carne, que no tenía ningún problema, que había probado el sexo con hombres y con mujeres, que el que había tenido con mujeres no le había terminado de convencer y por eso no era lesbiana. Y también dijo muchas veces que había pasado el famoso casting del sofá, que no tenía ningún problema hacerlo, que sabía que era parte de su trabajo y que lo hacía porque había que hacerlo, porque ella iba a ser actriz por encima de cualquier cosa. Me recuerda un poco a lo que ha aparecido, lo que ha pasado también hace relativamente poco, ¿no? El típico productor de multinacional, pues eso, que se aprovecha de esa posición de poder para que quieres entrar por aquí, pues ya sabes, te tienes que arrodillar. En su caso fue, según cuentas tú, Joseph Schenck. Sí. Sí, bueno, y no solamente él, fueron muchos, porque además este señor, este caballero, tenía a bien llamar a sus compañeros y ofrecerles a una rubia explosiva que había entrado por sus puertas y que tenían que probar, que se conformaría con un papel de secundaria, apareciendo en un rincón de la película, ¿no? Uh-huh. Y ante esa perspectiva, tú imagínate que puede ser para ti tu cuerpo, ¿no? Si lo venden así. Hollywood se financió mucho gracias a la mafia, y los favores sexuales eran algo habitual para conseguir un puesto como actriz o como actor. De hecho, la familia Kennedy se vinculó al mundo del cine mucho antes del romance de Marilyn y JFK. El precursor fue el patriarca Joseph Kennedy. hay actrices directamente relacionadas con los Kennedy, como fue Gloria Swanson, que también cayó en desgracia por esa cercanía, ¿no? A Papa Kennedy en este caso. Qué menuda pieza el Papa Kennedy, Joseph Kennedy, que tú relatas perfectamente, pues esas conexiones, ¿no? Que él tiene según le interesa el negocio o con la mafia o no mafia, incluso cuando está de embajador en Londres, que le envía a Roosevelt, hace también incluso trapicheos con los nazis, que le da absolutamente igual. Sí, bueno, es que él tenía una ideología nazi bastante interesante. Era, claro, es que yo creo que fíjate, en la historia Kennedy-Marilyn, Kennedy sale como un santo varón y Kennedy es esa, bueno, esa furcia, esa fulana que llevó a por el mal camino a ese hombre de Estado casado con tres niños. Y, pues entonces, bueno, para, el casado era él, y cómo llegó Kennedy a la Casa Blanca, y que cuántas mentiras contó Kennedy para llegar donde llegó, y por qué asesinaron a Kennedy, y por qué, y cuando te empiezas a hacer tantas preguntas sobre los Kennedy, dices, qué triste, ¿no?, que hayan tenido que aplastar a una mujer para hacer brillar mínimamente a un hombre que era bastante, cuanto menos, cuestionable. Vamos a dejarlo en cuestionable. Pero desde luego, eres muy buena, Carmen, y muy muy educada cuando te refieres a él. Sí, bueno, en la intimidad, ya cuando nos conozcamos en la intimidad con dos cervezas, te diré la verdad. Sí, porque el papelón de John Kennedy, claro, se supone que su padre, que es el patriarca controlador, ¿no?, el católico de cara a la galería, con familia perfecta, su santa, ¿no?, que es su mujer, sí, yendo a misa, los hijos impolutos, pero él mientras pues está haciendo negocios con el alcohol, en contrabando, está haciendo, como hemos dicho, dando créditos incluso a los nazis, y tiene una relación adúltera con Gloria Swanson, que encima la extorsiona, porque tú dices que crea una empresa, ¿no?, que es como que se supone que la está ayudando y le hace unos regalos espectaculares, y al final resulta que quien los está pagando es ella, y ella ni lo sabe. Sí, sí. Y bueno, lo botoniza a una de sus hijas. ¿Ah, sí? Porque cree que no es, creo que era Anne Mary. Sí, Rosemary, que se llama igual que la mujer, ¿no? Efectivamente, sí, Rosemary. La lobotomiza porque considera que no es suficientemente lista para ser una Kennedy. Uh-huh. Y queda totalmente incapacitada mentalmente. Y lo que hace es esconderla y decir que ha muerto. Hasta que los hermanos se enteren de la verdad y la sacan del sitio donde estaba enterrada viva. O sea que ese era Papa Kennedy, ¿no? Papá Kennedy tiene el objetivo de conseguir que uno de sus hijos se convierta en presidente de los Estados Unidos, y no le temblará el pulso en saltarse todas las reglas para conseguirlo. Llega a un pacto con Sam Giancana primero, para que Sam Giancana es uno de los grandes capos de la mafia, y con Hoffa, que es el gran capo del alcohol, para que financien la campaña de JFK, y cualquier mujer que se acerque a Kennedy, sí, es pagada para que se aleje de él. Pero no solamente, insisto, aquí la mala es Marilyn, pero cuando la señora Kennedy se entera de que su marido le está siendo infiel, que no es tonta y sabe que le es infiel muchas veces, pero bueno, con Marilyn Monroe es que además se deja ver en público y se pavonea y decide divorciarse, recibe $1,000,000 de aquel momento para que no se divorcie. Y lo acepta. Jacqueline, bueno, es que Jacqueline, vamos a ver, que luego se casó con Onassis, no porque fuera el más guapo y el más inteligente, sino porque tenía unas cuentas muy grandes, ¿no? Bancarias. Sí, exactamente, pero en toda esta historia, sigo insistiendo, aquí la tonta, la mala, era Marilyn. y tú dices, bueno, que la víctima era Marilyn. Marilyn poco a poco se hace un hueco en el mundo del cine y conoce a su primer marido, el héroe del béisbol, Joe DiMaggio. Joe DiMaggio era católico e italiano y muy celoso. Y bueno, tenía muy claro que el día que se casara, su mujer tenía que dejar lo que estuviera haciendo para dedicarse a la casa y a los hijos. Más, se casó con Marilyn Monroe, que era la mujer más deseada del mundo. Pues claro, la obligación era retirarse del cine inmediatamente. Ella tiene muy claro que no lo va a hacer. Y no le miente, le dice que no lo va a hacer. Entonces él se dedica a controlarla, a hacerle un marcaje muy estrecho. Uh-huh. Hasta tal punto, realmente Joe DiMaggio yo creo que fue el único hombre que la quiso, aunque también la maltrató mucho. Pero sí que hay un momento de inflexión, un punto de inflexión, en el que cuando empiezan a rodar La tentación vive arriba, la famosa escena de la falda, bueno, pues a Billy Wilder se le ocurre la gran campaña publicitaria, sin decírselo a Marilyn ni a nadie del equipo, de llevársela a la calle y rodar en la calle la escena. Claro, esa escena no iba a valer por el ruido. Era obvio para él, pero no para los demás, claro. La tuvo 6 horas grabando esa escena, 6 horas. Colapsó Nueva York para nada. Solo para que la gente viese a Marilyn Monroe con las faldas levantadas. Cuando ella llega al hotel, alguien va al bar donde DiMaggio está esperándola. Y entonces le dice, oye tío, tu mujer es una puta, mira lo que está haciendo, mira lo que está pasando ahí. Cuando va al hotel, cuando ella llega al hotel, él le da la gran paliza de su vida. Y entonces ahí ella decide divorciarse, queriéndolo mucho, pero decide que ya no puede aguantar más. Pero tú imagínate el grado de tortura. De estar grabando 6 horas para que realmente luego en 5 minutos se grabara la que sí fue la escena final de la falda volando. Y en el tiempo antes de que se divorciara con Joe DiMaggio, es cuando John Fitzgerald Kennedy se acerca a ella y hace la 314, como yo llamo, ¿no? Frank Sinatra por un lado, JFK por otro, o sea, como intentando distraer para que los separaran y el otro poder acceder. Pero ahí está receptiva Marilyn, ¿no? Con JFK, le gusta. Sí, porque, bueno, Marilyn era muy coqueta. Era una mujer que sabía que gustaba y le gustaba gustar. Peter Lawford era el cuñado de JFK, actor bastante secundón en Hollywood, pero un actor que formó parte del Rat Pack con Sinatra, en fin, con Dean Martin, y siempre estaba haciendo fiestas y Marilyn vivía enfrente. Y entonces Kennedy quería conocerla, la invitó, nadie esperaba que fuese Joe DiMaggio porque no era un hombre dado a las fiestas, pero se enteró de que iba JFK y no se fiaba un pelo, con razón. Y entonces en la fiesta, ella, que también estaba Jackie Kennedy, bueno, pues hay una maniobra de distracción donde Peter Lawford se lleva a Jackie Kennedy, Frank Sinatra se acerca a Joe DiMaggio de italiano a italiano. Joe DiMaggio no puede ver a Frank Sinatra, no es el típico, él decía que era el típico italiano que le daba mal nombre a los italianos. Y entonces JFK se acerca a ella y ella es una mujer absolutamente receptiva porque ella no entendía tampoco el concepto de propiedad. Ya no tenía ningún hombre como propiedad, sabía que los hombres con los que ella estaban con otras mujeres y no tenía problemas. a ella lo único que le dolía es que la rechazaran o la negaran. Ese es el problema que tenía, ¿no? Que no la trataran bien. Sí, vamos, que ella sí tenía que tener una relación con otro hombre, igual que si su marido tenía una relación con otra mujer, que en ese aspecto era de mentalidad liberal. Sí, totalmente, totalmente. No sé si realmente lo hubiese sido finalmente con Arthur Miller, pero tampoco hay muestras de que no. Yo creo que Marilyn Monroe no tenía problemas de exclusividad. Sabía que el amor, bueno, ella entendía que el sexo, no era amor. Por lo tanto, no había, para ella no había complicaciones. Arthur Miller, el famoso dramaturgo, tenía relaciones sexuales intermitentes con Marilyn y decide que es el momento de dar el paso del matrimonio. Para él, ella es su niña, su hijita, y ella, totalmente deslumbrada por su inteligencia, le llama papi. Con Arthur se fraguó a fuego su alma de incomprendida. Ella admiraba profundamente a Arthur Miller. Por encima de cualquier cosa lo admiraba. Era un gran dramaturgo, era un gran pensador. Y a Marilyn lo que le enamoraba realmente era la mente de los hombres. Por eso no tenía ningún problema con el sexo. Porque no era nada, era placer. Pero ella miraba profundamente, y por eso realmente quien la termina destruyendo es él. Porque el desprecio mayor que se le puede hacer a Marilyn Monroe es tratarla como si fuese idiota, ¿no? Y hacérselo patente un día y otro. No hay nada peor que el maltrato psicológico, porque una bofetada te deja una señal que se cura con los días. El maltrato psicológico es mucho más difícil. Y eso es lo que sufre ella con Arthur Miller. Entonces se sorprende muchísimo cuando un tipo como Miller se quiere casar con una mujer como ella. Ella tenía mucho complejo de inferioridad porque no había podido estudiar, estaba estudiando por las noches en la universidad. Había ido al Actor Studio por su cuenta, pero realmente era una chica, una niña que no había podido estudiar. Que tuvo que terminar sus estudios muy, muy pronto. Hablamos de que se casó con 16 años. Y ella, en ese sentido, sí estaba muy acomplejada. O sea, ella se enamora de la inteligencia de Arthur Miller, y él de ella, ¿de qué se enamora? ¿Otra vez de la bomba sexual? ¿De tener el trofeo en casa, la mujer que todos desean? ¿De qué? Por una parte sí, por una parte él es como, me la llevé yo. Bueno, está JFK, está quien quiera, pero es mía. Y por otra parte, en principio, él se enamora de esa parte infantil de Marilyn Monroe, ¿no? Es como tener una niñita, como tener, que en el fondo lo deja peor. Cuando él dice eso, lo deja peor, ¿no? Porque te preguntas hasta qué punto hay un pederasta ahí metido. Pero es verdad. Claro, no sé, yo cuando tengo una relación me gusta que sea de igual a igual. No me gusta. Mira, es que me recuerda a una niña, ¿no? Entonces, claro, qué bien, me la voy a llevar a la cama. Bueno, pues, no sí, sé. Porque además se llamaban, él la llamaba mi hija, ¿no? Y ella le llamaba papá, ¿o cómo? Exactamente, sí. Hijita, él le llamaba hijita, perdón, hijita, y ella, él, papá. O sea, que tú imagínate, esa relación era absolutamente extrañísima. Enfermiza, un poquito enfermiza. Y además ella se queda embarazada dos veces, ¿no? Sí, lo pierde. Y ahí él empieza a machacarla muchísimo. Escribe unas notas que ella llegó a leer. Siempre le ataca por la parte del intelecto, ¿no? No eres tan lista, no eres tan... solamente eres carne, solamente eres una mujer guapa. Bueno, pues eso al final se termina yendo. Y en cambio con su exmujer, ¿no? Tenía una relación más de como de igual a igual. Y eso a Marilyn obviamente la mataba, porque no era lo que ella quería, ¿no? Claro, porque además ella, en ese tiempo que está con Arthur Miller, es cuando ella es valiente, crea su productora, se enfrenta a la Metro, creo, ¿no? A la Metro Goldwyn Mayer. Entonces, claro, es un poco contraproducente si ella está intentando crecer, evolucionar y sentirse más importante o hacer proyectos de más envergadura, no solamente como la actriz a ver que la contratan, y este señor en vez de coger y apoyarla y ayudarla, lo que la está diciendo es no vales para nada. Claro, sí, pero además él la acompaña a Inglaterra, a Londres, y en un momento determinado del rodaje que ve que Laurence Olivier la está machacando, pero machacando, ahí es donde ella empieza a consumir barbitúricos y alcohol porque ya no puede más, porque no entiende que siendo ella la que pone el dinero, que siendo ella la que tiene la idea de hacer esa película, la que contrata al actor, la pueda tratar de esa manera, él se va, la deja allí sola. Y entonces ahí sí que empieza el descenso a los infiernos totalmente. No tenía el apoyo de Arthur Miller, no tenía el apoyo de ningún hombre realmente. Y es cuando allá se la cae el mito, ¿no? En ese punto de inflexión se la cae el mito de Arthur Miller. Sí, ahí es cuando ella se da cuenta. Además, ahí ella es cuando descubre los cuadernos de Arthur Miller, donde dice algo así como: pensé que era un ser dulce, tal, y, bueno, no deja de ser una mujer torpe, tal. Y eso a ella la mata, porque si por un lado tiene a Laurence Olivier haciéndole de menos todo el tiempo, tiene a su marido que ha escrito eso y se ha ido. One silver dollar, bright silver dollar. Y ahora vamos a hablar de alguien que por lo menos sí tenía ese puntito de complicidad con ella y que se veían así como de vez en cuando, pero que conectaban muy bien y que yo he descubierto, y es con Marlon Brando, dos guapísimos y que tenían como ese punto de vista, como diciendo nos utilizan. Ellos sabían que para Hollywood eran carne, lo sabían, lo tenían clarísimo. De hecho, Marlon Brando también se retiró de Hollywood. Y también Marlon Brando, cuando pasó lo de Marilyn, fue el único que dijo: esto no puede ser, yo estaba hablando con Marilyn Monroe y no era una mujer que se fuera a suicidar. Ellos se adoraban, Marilyn y Marlon Brando se adoraban, se querían muchísimo, tenían relaciones sexuales esporádicas. Uh-huh. Nunca llegaron a ser amantes, eran grandes amigos que entendían que, bueno, que dentro de la amistad pues también cabía el sexo. Y se querían mucho y se reían mucho y sufrían mucho. Uh-huh. Sabían y tenían en común lo que tú has dicho, ¿no? Que eran dos guapos que eran utilizados por la industria, y los dos tenían también muy claro que la industria acabaría con ellos, que no sabían eran cuándo ni cómo. ¿Y qué conexión, qué tema especial tenía ella con JFK para que siempre que la llamaba ella acudía? ¿Por qué tenía ese puntito de estar tan a lo que él la demandara? Yo creo que en el fondo porque era una mujer, necesitaba mucho cariño, necesitaba que alguien la quisiera. Y él le prometía una y otra vez que la haría primera dama. Ah. Algo que, claro, que visto desde fuera, tú y yo sabemos que bueno, si llega a ser amiga nuestra y nos lo cuentan, no sé. Bueno, uh-huh. le decimos: chica, despierta. Pero claro, que en ese momento, y yo imagino también que si estás enamorada, pues. O si tienes ilusión, o si estás tan desesperada que necesitas que alguien te quiera, pues lo crees. Entonces, cada vez que Marilyn le abandonó muchas veces, pero cada vez que él volvía con lo mismo, ¿no? Le daba mucha pena. Marilyn era una mujer muy piadosa y él le daba mucha pena porque al fondo era un lisiado, era un enfermo, ¿no? Exactamente. Era un lisiado en el sentido de enfermo, pero también de enfermo mental también, ¿sabes? O sea, hasta el punto de que era un poco inmaduro, Carmen. Era un inmaduro terrible, era un niñato. Yo creo que todos los Kennedy, pero como cualquier niño pijo, ¿no? Yo creo que cuando lo tienes todo en bandeja y no sabes valorar nada, no valoras lo que tienes, porque como todo es tan fácil, y Kennedy era un niño pijo, que hizo cosas buenas, sí, pero que para hacer tres cosas buenas dejó un rastro de cadáveres bastante grande, pues también. Bueno, de hecho, sí. Cuando él ya consigue la presidencia, es cuando ya definitivamente se quiere quitar a Marilyn de en medio, ¿no? Y tú, aunque lo novelas, pero hay que decir a los oyentes que todo está basado más o menos en hechos reales, que de documentación y todo, es que el 90% de todo lo que cuentas, aunque lo cuentas muy bien, está sacado de hechos reales. Y él manda a su hermanito, a Robert, le manda para que le cuente y tiene la desfachatez y la cara dura de decirle que si se la un poco la camela, que va a tener el mejor sexo de su vida, y que si encima le dice que cosas románticas, como que está enamorado de ella, que ya es que va a ser, vamos, que va a alucinar. Claro, pues ahí tienes la respuesta de por qué ella volvía siempre con él, ¿no? Si le dices que la quieres, si le dices que estás enamorado, si le dices que es la mujer de tu vida, si le dices, claro, si le estás diciendo todo eso a una persona que está demandando todo eso, pues claro, la tienes ahí, la tienes en la palma de la mano. Uh-huh. Y lo mandó, no solamente lo mandó a todo eso, también cuando quiso romper con ella, lo mandó a él. No le mandó un WhatsApp, mandó a su hermano. Y realmente cuando Marilyn insistió, fue Robert Kennedy el que tuvo que ir y decirle, oye, hemos dicho ya basta. O sea, que fue Robert Kennedy al final el que tuvo más contacto con Marilyn, porque JFK no quería dar la cara. Era un hombre, siendo un caballero tan varonil y tan... Era muy poco hombre, ¿no? En ese sentido. Era un tipo que tenía muy poco valor para ponerse delante de alguien y decir la verdad, ¿no? Tanto delante de Marilyn como delante de Jackie. No era un hombre valeroso, ni muchísimo menos. Todos tenemos la imagen de la escena en la que ella, guapísima, con un vestido que no ha podido entrar Kim Kardashian, el vestido del Happy Birthday del 19 de mayo de 1962. ¿Qué situación estaba ella en ese momento con JFK? ¿Seguían siendo amantes? ¿Estaba el otro intentando cortar ya con ella? ¿Cómo estaba la cosa? No, ya no eran amantes, la había dejado, pero alguien le dijo, oye, el presidente quiere que vayas a cantarle a su cumpleaños y luego quiere hablar contigo porque va a dejar a Jackie Kennedy. Y ella cuelga la película que está rodando en ese momento, los deja colgado, pierde el contrato en ese momento y sale corriendo, literalmente corriendo, va a celebrar el cumpleaños de JFK. De hecho, cuando ella, la imagen que tenemos de ella jadeando, ¿no? Que todo el mundo dice que es sexy, lo que pasó es que le tenían que coser el vestido sobre la piel porque estaba hecho justo a medida. Ella iba absolutamente desnuda debajo de ese vestido. Uh-huh. Solamente llevaba un triángulo y algo un poco más tupido en los pechos para que no se transparentara, pero iba absolutamente desnuda. Entonces había que coserlo porque era tan ceñido que no se podía hacer de otra manera. Uh-huh. Y entonces tarda un poco más y llega, claro, porque ella llega corriendo, el vestido no sube por el sudor y cuando llega al escenario la humillan de nuevo porque dicen, la anuncian Marilyn Monroe y no sale. Dicen, bueno, como de costumbre, la que siempre llega tarde, Marilyn Monroe, ¿no? O sea, sí. Ellos saben de dónde está viniendo, saben lo que está pasando, saben. Sí, encima agradecérselo, lo que hacen es criticarla. Efectivamente, y le dan donde más le duele, que es eso que se ha corrido de que siempre llega tarde a grabar, que siempre todo es un infierno con ella. Realmente al principio no era así, desde el principio de la corista. Sí que empieza a ser así porque ya sufre ataques de pánico a la hora de grabar, gracias a Oliver, pero no, antes no era así. Uh-huh. Con lo cual, completamente fuera de tono ese comentario, y los jadeos son porque ella llega corriendo, no porque quiera ser sexy en ese momento, sino porque no tiene ya aire para poder cantar. Mr. President, Marilyn Monroe. ¿En qué situación anímica y física se encontraba ella en ese julio y agosto? Porque recordemos que es el 4 de agosto de 1962 cuando ella es encontrada muerta. ¿Se sentía de alguna forma traicionada por la gente que ella pensaba que tendría que quererla? Sí, se sentía absolutamente sola y devastada. Sentía horrible, ¿no? La única persona con la que tenía un trato familiar era su psiquiatra, algo que rompía todas las reglas de la relación paciente-médico, pero era la única persona con la que tenía una relación así. Se vivía parte del tiempo en casa de su psiquiatra con su mujer y su hija, y en ese momento estaba absolutamente ya entregada al alcohol y a los barbitúricos. Marilyn ya no vivía. Para despertarse tomaba pastillas, para dormir tomaba pastillas, para sonreír tomaba pastillas. La acababan de sacar de un psiquiátrico, Jody Mayo la sacó de un psiquiátrico, y estaba completamente rota. Mm-hmm. Ya Marilyn estaba profundamente herida, no había rastro de la primera Marilyn. Ya era una mujer que tenía muchas ganas de vivir, pero necesitaba encontrar a alguien que la quisiera. Y de hecho, creo que lo más triste que se puede decir es que cuando la encontraron esa noche que murió y la encuentran con el teléfono descolgado, es porque estuvo llamando a mucha gente para hablar con ella. Uh-huh. Y nadie te cogió el teléfono. ¡Qué horror! Nadie. Hay que ponerse en esa situación, ¿no? En que tú estás desesperado y empiezas a llamar a gente que tú consideras que es amigo y que nadie te coge el teléfono, nadie, absolutamente nadie. Ella llegó a contactar con la casa de su psiquiatra, que era la última persona a la que llamó, y se lo cogió uno de los de las personas que trabajaban allí, y le dijo que bueno, que el doctor estaba en una fiesta y que en ese momento no lo podía interrumpir, pero que bueno, que ya al día siguiente ya la llamaría. Y se quiso morir y literalmente. Supongo que ella llamó para pedir ayuda porque ya se estaba muriendo. Porque todo. Hay testigos que dicen que esa misma noche Bobby Kennedy salía de su casa con varios agentes de la CIA. Porque bueno, se avisa a la policía 6 horas después de que ella muera. Uh-huh. Cuando la policía llega, la casa ha sido limpiada por la ama de llaves de ella a conciencia. Antes de que llegue la policía, hay tres cuerpos, tres entes que tienen que entrar a quitar micrófonos, que son la CIA, el FBI y la mafia. O sea, Marilyn tenía micrófonos de estos tres organismos. Exactamente. O sea, tan mindundi y tan tonta no podía ser. No, es imposible, ¿no? Todos sabemos, sí que es cierto que JFK en la cama era muy bocas, contaba cualquier cosa, te podía contar el asalto a Valle Cochinos o cualquier cosa te podía contar. Sí, sí, pero, y con las relaciones que tenía con la mafia, pues imagínate, claro, si ella en un momento dado se pone en plan, pues eso, muy enérgico y muy enfadada y muy furiosa, pues podría haber también salido de esa boca lo que quisiera. Efectivamente, ¿no? Y eso es lo que se supone que le dijo a Robert Kennedy, que fue el detonante, se supone. Dile a tu hermano que venga él, que sea un hombre que venga él, porque si no empezaré a hablar. Y ahí es cuando dice, encierra la puerta por dentro, de aquí no sale nadie. En la autopsia también se ha puesto en duda que ella tomara barbitúricos, ¿no? Porque no encontraron restos en ciertas partes del estómago, pasado el tiempo o algo así. ¿Cómo es? No encuentran restos de nada, de absolutamente nada. O sea, si es verdad que tomó Nembutal, la cantidad de Nembutal que se dice que tomó, creo que fueron 50 pastillas, tenía que haber restos al menos en el colon. Y no se encontró nada. Nada, o sea, el forense hace una primera autopsia donde dice todo esto y lo obligan a cambiarlo. Pero es que es más, Marilyn Monroe, en las fotos, las famosas fotos que hay de su cadáver, que son unas fotos que alguien tuvo a bien hacer, hasta ese punto, ¿no? Yo creo que hasta ahí. La humillación hacia Marilyn Monroe. Sí, sí, en el depósito de cadáveres, cuando ella ya está, la sacan de la camilla del depósito de cadáveres y empiezan a hacer fotos. Exacto. Y ella en su cama aparece de tumbada, boca abajo, en una cierta postura que no coincide con los hematomas. Se supone, yo no soy médica, pero la autopsia lo dice, que no coincide cuando tú mueres por causas, en este caso, sobredosis. Al quedarte dormida sobre una parte de la cara, como la sangre deja de circular, estando en esa postura, los hematomas se formarían ahí, en esa parte de la que está apoyada en la cama. Ella tenía los hematomas en la otra parte. Tenía hematomas en los costados, en la cara, tenía derrames, tenía costillas rotas, tenía de todo, lo que me hace pensar en un homicidio. Yo pregunté a otro autor que es médico, a Paco Gallardo, que siempre hago unas preguntas muy raras, le tengo que tranquilizar, ¿no? Pues siempre que lo llamo le pregunto, Paco, ¿podría matar a alguien haciendo esto? Me dice, pero y me llama inmediatamente, me dice, ¿qué estás haciendo? Y le pregunté, pero recuerdo que le mandé un WhatsApp y dije, Paco, ¿yo podría matar a alguien inyectándole por el ombligo y no dejar? Y me llamó inmediatamente y me dijo, pero chica, ¿pero qué estás haciendo ahora? Y entonces me dijo, no, es más fácil un enema con por el culete. Claro, como una sobredosis, no dejaría rastro de ningún medicamento. Y un enema, hombre, te lo puedes poner tú sola. Pero también manda. Sería una forma de suicidio, vamos, la primera persona en el mundo que se suicida poniéndose un enema, claro, ¿no? Y además, por lo que dices ya de lo de las costillas, parece que es una paliza primero. Es una paliza, le pegan una paliza, eso seguro, porque aparece con moratones por todo el cuerpo, con costillas rotas. Lo que pasa es que esa autopsia desaparece, que es la autopsia que debe estar en el archivo que te digo que sigue siendo secreto, que tiene la CIA, y que ya debería haberse hecho público y que no creo que hagan público nunca. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Bueno, Carmen, ha sido un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos y recordar estos episodios de Marilyn, porque gracias a todo lo que ella hizo, sigue siendo un gran icono a día de hoy y sigue viva. Y gracias a lo que ella hizo, pues, se ha podido ver el movimiento Me Too. Exactamente. Yo creo que nunca hay que dar la espalda a esas mujeres que nos han abierto camino y nos han permitido que nosotras dos hoy podamos hablar tranquilamente, medio tranquilamente, de todo un poco. Uh-huh. Y poniendo ciertos puntos sobre las is, que también es necesario. Recordad, queridos oyentes, que si queréis ampliar y conocer mejor cómo era Marilyn Monroe, no dudéis en leer Los caballeros las prefieren muertas, de Carmen Moreno. Cero, La Rosa de los Vientos. Queda todavía Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Quedamos el relevo a No Son Horas, edición de Buenos Días, que está en Onda Cero durante cuando nosotros acabamos. Comienza No Son Horas con Gemma Ruiz. Pero hasta entonces, hasta las 5 de la madrugada, estamos aquí, estamos en la sintonía de Onda Cero. Tenemos todavía por delante más experiencias extrañas, enigmáticas y muy llamativas, vividas por niños, que nos contará Laura Falcó Lara en Los Ecos del Pasado. Vamos a tener también a una científica de Granada, de la Universidad de Granada, que ha formado parte de un equipo de investigación que tenía por objetivo estudiar y desarrollar un sistema para conseguir identificar a cadáveres gracias a fotografías que han publicado en redes sociales y en otros lugares. Vamos a tener también esta noche en La Rosa de los Vientos Cuéntame Cómo Pasó y muchas otras cosas. Pero ahora nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo y, por supuesto, como no, en Brasil. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Casi una hora por delante en La Rosa de los Vientos, casi 60 minutos para escuchar lo que viene a continuación. Ecos del pasado. Hoy vamos a seguir hablando de apariciones de casos relacionados y protagonizados por niños. Casos extraños, misteriosos, casos terribles, algunos clásicos y además que todavía no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, el caso de, ahora vamos a conocerlo, el niño de Tordesillas. En Los Ecos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Más hay casos relacionados con niños. Los niños han protagonizado de una forma u otra infinidad de casos y de sucesos. Ese misterio puro, parece que esa naturaleza provoca que tenga mayor nivel de apertura y sean antenas a este tipo de sucesos. Bueno, lo que pasa también es que dan un punto de más inquietud, ¿no? Porque el niño tiene esa parte inocente, esa parte de que no miente o si miente es muy inocente su mentira. Y cuando relacionas a un niño con el misterio, pues se produce esa situación que todavía da más miedo y todavía provoca más terror en el que oye la historia o en que la presencia, ¿no? Y como decías, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del Niño de Tordesillas, que es un clásico, pero es uno de esos casos también que, bueno, pues que lo que te decía, ¿no? Que cuando a un niño le ocurre algo, realmente la inocencia con la que lo explica, la inocencia con la que lo vive, no tiene nada que ver con la de un adulto. El caso del Niño de Tordesillas es un caso de un presunto ataque de un no identificado, en este caso contra un niño. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Y qué fue lo que provocó ese ataque, ese suceso? Pues mira, hablamos de Martín Rodríguez Rodríguez, es atacado, tal como comentas, por un ovni, y es lo que él defiende, de hecho, en su testimonio, ¿no? Esto ocurrió en los años 70, en una pequeña aldea de Valladolid, en un lugar más bien apartado de lo que es el centro urbano, y este niño en ese momento tenía 7 años. El caso es que él, en 1977, el 1 de octubre, para ser exactos, volvía a su casa en la calle Valencia, deja la cartera, como cada tarde, coge la merienda y sale a jugar con sus amigos. Empieza a jugar al escondite con su amigo Fernando y ambos corren para alejarse pues del niño que paraba en ese caso y que tenía que encontrarles. Así que se alejan un poco, casi se van a las afueras del pueblo y se esconden en un viejo corral abandonado situado en la cuneta de la Nacional 122. Mientras estaban rodeando el muro de ese antiguo corral, Martín coge una piedra del suelo y la lanza jugando a través de la tapia, al otro lado de la tapia. El caso es que le sorprende porque oyen un estruendo metálico, un estruendo que nada tiene que ver con lo que se espera de un ruido, pues de una piedra cayendo en un descampado, ¿no? La curiosidad les puede a los niños y ambos deciden entrar en lo que queda de esa casa abandonada y ver en qué ha golpeado la piedra. El caso es que el sitio está oscuro, avanzan, y cuando cruzan el umbral de la antigua puerta, los pequeños perciben que algo resplandece al fondo, junto a la pared. Hay una luz que ven a lo lejos y a la que deciden acercarse. El caso es que de pronto tropieza su vista con un enorme objeto que parece de metal. Tiene aspecto como de una viga y parece estar posado sobre 3 patas y es altamente luminoso. Es una aeronave, de hecho de ella emanan luces de colores y Fernando entra en pánico. Mientras tanto, Martín, todo lo contrario, Martín, que se queda fascinado, adopta una posición algo temeraria y es que quiere acercarse todavía más a la nave. La nave medía 3 metros de altura por 2 de ancho y emitía un sonido ensordecedor. El artefacto se componía pues de 2 enormes escotillas de luces de color rosa y también azuladas, y en mitad de ese aspecto metálico que tenía todo el aparato había como una especie de puerta cerrada. El caso es que ambos niños ven que de la nave sale una especie de humo blanco que procede de un tubo y que sus patas son fuertes y soportan pues de hecho todo el peso de ese aparato. En ese momento el sonido emitido empieza a hacerse cada vez más agudo y intenso y el aparato se eleva y las patas se quedan como flotando. Ahí pueden apreciar pues que debajo hay como unos pinchos que antes estaban bajo tierra y por tanto no eran visibles. Martín, que es curioso y es un poco imprudente, decide averiguar de qué se trata y se aproxima más al objeto. Automáticamente el objeto lanza un haz de luz muy potente que va directo al abdomen de Martín y que hacen que el niño se sienta fatal, de hecho siente que le quema. El niño tiene sudores, palidece la cara, incluso llega a perder momentáneamente la audición, no oye ni tan siquiera los gritos de su amigo que horrorizado intenta que se vaya de allí. El haz continúa apuntando a este niño, las pupilas ya empiezan incluso a dilatarse y el niño acaba por desplomarse. El caso es que en ese momento todo cesa y el artilugio empieza pues a ascender hacia el firmamento y desaparece de golpe y porrazo. En la escena solamente quedan pues Martín tumbado en el suelo inconsciente y Fernando que va en busca de ayuda. Inmediatamente vienen vecinos que les socorren y llevan al niño a su casa. Su padre, cuando los ve aparecer, piensa que el niño pues se ha caído o le ha pasado cualquier cosa normal. Cuando Martín le cuenta lo sucedido, nadie le cree, piensan que es la fantasía de un niño. Sin embargo, él quiere comprobar qué es lo que ha pasado y va hasta el sitio donde se supone que su hijo pues ha sufrido esa agresión y va con él un amigo suyo llamado Eloy. El caso es que se ponen a buscar indicios y al examinar el lugar, aunque no encuentran nada palpable, sí que ven una cosa, y es que el suelo está abrasado con una forma triangular. De hecho, recoge muestras de esos materiales del suelo para pedir a un minero amigo suyo que analice de qué material se trata. El caso es que el resultado de esas muestras es claramente anormal. La tierra además huele a azufre. Algo extraño, algo que no podían explicar, había pasado a los dos pequeños. El caso es que en el traslado y ingreso al hospital, Martín presenta un cuadro médico que es una sorpresa, de hecho, para los propios médicos, porque el niño sufre pérdidas de visión, vómitos, debilidad, y al comprobarse la gravedad supuesta que tiene el niño y que el niño no mejora, el doctor decide someterlo pues a una intervención quirúrgica. Es entonces cuando le interviene que descubre que hay partes de su cerebro que presentan un desarrollo anómalo, compatible casi con disfunciones pues del carácter de las que viene sufriendo, ¿no? Esa pérdida de visión, esos vómitos, etcétera. El caso es que cuando lo opera, le soluciona más o menos el tema, y poco a poco el niño va recuperándose, aunque durante los años es sometido hasta 14 intervenciones, algunas de ellas muy graves, para implantar diversas válvulas artificiales que puedan realizar por él funciones vitales que su cuerpo ha dejado de hacer de forma normal. Poco a poco el niño va normalizando su vida, pero evidentemente Martín ya no es el mismo. De hecho, Martín empieza a dar atisbos de tener una retención memorística altísima y una habilidad incluso de relaciones lógicas muy superior a la que siempre había demostrado y muy superior a la de su edad. Además, empieza a interesarse por cosas que nunca habían llamado su atención, como por ejemplo el dibujo, la poesía, la escultura o las matemáticas. De hecho, los profesores no entienden el cambio tan brusco que este niño ha tenido en tan poco tiempo, ¿no? Algunos comentan que probablemente se encuentro con el OVNI pudo producir o bien una implantación de nuevas facultades o bien la apertura de facultades que estaban latentes y que no se hubieran desarrollado si no llega a ser por esa intervención de ese ataque, de ese aparato o de ese objeto no identificado. La verdad es que es un caso importantísimo, un caso que tiene muchos prismas, pero parece que fuera, lo que le atacó al niño causó dos tipos de efectos. Por un lado el físico, por un lado el impacto. El impacto físico fue muy duro, fue muy fuerte, lo hemos contado, las consecuencias de esos efectos físicos. Sin embargo, en la parte mental, en los efectos mentales, fue como casi una iluminación, porque se despertaron cosas que estaban apagadas, como si fuera un rayo de luz que le causó daño, pero a la vez le despertó una serie de facultades. Pues sí, de hecho a mí me recuerda pues a otro tipo de sucesos, como por ejemplo a veces pues los estados, las ECMs o situaciones críticas en un accidente, donde de repente la persona después de ese trauma despierta capacidades desconocidas, ¿no? Parece como que quizás utilizamos una parte muy pequeña de la mente y que igual bajo según qué condiciones pues se producen esa especie de milagros donde la mente empieza a funcionar de una forma diferente. El fenómeno en este caso actúa como activador de esas facultades. También protagonizado por niños, pero nos vamos a Portugal, este caso que encontramos en el llamado manuscrito de Villafranca. Pues sí, hablamos del año 1671 y de un bebé portugués, nada más nada menos hablamos, un bebé de tan solo 3 meses llamado Antonia Batista. El caso es que una tarde, estando tranquilamente en su capazo, una madre y varios testigos presencian una situación completamente surrealista. La niña coge un berrinche tremendo, un berrinche muy fuerte, se pone muy colorada y acto seguido exclama en voz gruesa y grave: Domus austriaca conterent caput tum, que significa en castellano algo así como la casa de Austria enloquece. Claro, rápidamente esto ocurre por todo el pueblo. O sea, esta niña, pues imagínate, en aquella época además debieron pensar que estaba poseída o algo parecido. De hecho, los vecinos lo toman como muy mal presagio, porque además en aquella época todos conocen que la casa de Austria no pasa por sus mejores momentos. De hecho, Carlos II, que tenía entonces 10 años, sería el último rey de la dinastía. Posteriormente el caso se investigó a fondo y la madre reconoce que incluso durante su embarazo ella sentía como si el niño llorara dentro de su vientre, algo que evidentemente se asociaba en aquella época con maldiciones del diablo en general. De hecho, la tradición popular decía que la criatura que naciera podía presagiar el futuro, lo que significaba que se había tomado por una bruja, ¿no? El caso es que este expediente va más allá, porque bueno, en el siglo XIX se deja constancia de otro hecho paranormal muy cercano en el tiempo, y es que unos años antes que Antonia hablara latín, la noche del 22 de agosto de 1665, en torno a las 11 de la noche, las campanadas de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada empezaron a doblar por sí solas. De hecho, el alguacil de la vila, José Antonio Lechón, afirmaba que sobre las 11 de la noche iba con don Álvaro Gutiérrez Blanco, el alcalde de la vila, llegando al final de la calle de la Aceituno, y que oyeron esas campanas de la ermita que nadie estaba articulando, nadie estaba haciendo sonar. Ambos fueron a dicha ermita a ver qué ocurría, pero vieron que las puertas estaban cerradas y comprobaron que no había nadie en el interior. Posteriormente, esa misma noche, falleció Felipe IV, padre de Carlos II, el hechizado. Actualmente no se sabe con certeza lo que ocurrió con Antonia y con su madre. No aparece, de hecho, ni tan siquiera en los libros de defunción de la Iglesia. Sin embargo, sí que es verdad que es un caso pues muy extraño, muy llamativo, y que quedará pues por los siglos de los siglos registrado en los anales de la historia. Parece que por inercia los casos protagonizados por niños, por ejemplo este que se encuentra en el manuscrito de Villafranca y ese que hemos comentado antes, el caso de el niño Tordesillas, por sistema se convierten en clásicos. Ha habido muchas investigaciones, muchos estudios, a veces en ocasiones, y está bien que se recopilen. Aquí lo vamos a hacer un poco. Las frases, los sentimientos, los niños son muy espontáneos y a veces le dicen lo que ven y lo que sienten, aunque no le encontremos sentido, pero tiene un sentido dentro de estos temas. Bueno, o no lo encontremos o nos asuste pensar el sentido, claro, que eso tiene, ¿no? Y de hecho ha hecho un poco una búsqueda en muchas páginas, en las redes, buscando justamente eso, testimonios de padres que se asustan frente a las reflexiones o las frases que sus hijos dicen, o al menos se sorprenden. Y he hecho una recopilación de varias bastante inquietantes. Por ejemplo, esta dice lo siguiente: cuando mi hija tenía 3 años, jugábamos a quién era más, y yo le dije que yo era más, porque la había llevado en mi vientre, a lo cual ella respondió: yo te amo más que tú a mí, porque cuando Dios dijo con quién quieres ir, yo dije que quería ir con esa señora. Dice: fui la única que levantó la mano. Hoy es mayor y evidentemente no recuerda lo que dijo aquel día. Imagínate qué susto que te diga eso tu hija. Desde luego que claro. Sí, puedes pensar, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Es muy inquietante, sí, realmente. Sí, sí. Desde luego, otro le preguntas qué tal y te suelta una, claro, una profecía, un anuncio, ¿no? Pero eso no, claro, pasa, te quedas lívido. Sí, sí. Otro, por ejemplo, dice: mi hija a los 3 años relató cómo su esposo la mató y vendieron sus tripas. A los 6 años le estirparon el bazo justo donde se supone que en sus recuerdos la habían disparado. Bueno, también inquietante, cuanto menos. Desde luego. Otra más, sí. Mira. Venga, vamos a ver. Dice: mi esposo cuenta que a los 5 años una tía fue del campo a la ciudad para visitar a un familiar muy enfermo. El caso es que la abuela comentó delante de él que cómo debía estar la otra persona. En ese momento, él, que solo tenía 5 años, respondió sin saber nada: la tía te dirá que está muy bien, que lo dejó mejor, pero mañana se va a morir. Y exactamente es lo que ocurrió. También tela, ¿no? Polines. Bueno, son esas, la verdad. Claro, son esas habilidades que tienen los niños con las que no cuentas y como adulto no esperas estas cosas. Sí, sí, sí. Mira, otra más. Esta es una señora que se llama Wendy Hurt y dice lo siguiente: mi hija de 3 años me dice lo siguiente: mamá, ¿qué nos ocurre al morir? Y yo, evidentemente, en shock, que no estoy lista para hablar de este tema, le contesto: bueno, pues... Y su hija la corta y le dice: oh, no importa, ya me acuerdo, nos volvemos nuevos otra vez. Se sonrió y se fue. Imagínate la madre, o sea, se debió quedar también muerta. Pero la carga de profundidad que tiene la expresión, claro, lo que le dijo es importante, ¿eh? Eso no, claro, nos volvemos en nuevos otra vez. También es esperanzador y bonito, incluso en sí, este sí, caso. Claro, lo gracioso además, os lo digo, lo bonito del tema es que lo dice con un lenguaje muy de niños, ¿no? Un adulto no lo diría así, pero evidentemente la reflexión que te deja a ti es tremenda. Otra más. Dice: iba con mi hija de 2 años por el cementerio junto a nuestra casa y me dijo: mamá, ¿quién es ese hombre de rojo junto a la casa de piedra? Y señaló a un mausoleo. Allí no había nadie más que todo en las tumbas del cementerio. Dice: me está saludando. Y ella le saludó. Dice: ahora viene para aquí para hablar. Como te puedes imaginar, salí corriendo. Hombre, no hay para menos. Sí, Lo creemos, firmemente. Claro. No sabes si el niño miente o no, pero por si acaso tú te vas. Sí, desde luego. Mira, otro más, este es de Alison Skap, dice lo siguiente: cuando mi hijo tenía 3 años, comenzó a cantar una nana polaca que su abuela, que la abuela, por parte de mi marido, solía cantar a todos los bebés de la familia. El caso es que ella falleció antes de que mi hijo naciera. Nadie habla polaco y nadie le había cantado jamás esa nana a mi hijo. También inquietante, cuanto menos. Desde luego. Una más. Erika Mujenich dice lo siguiente: mi hija estuvo 3 días en coma cuando tenía 11 semanas a causa de un severo daño cerebral. Años después, durante mucho tiempo, cada vez que llovía solía comentar: huele como a Dios. Inquietante, porque no creo que sea una cosa habitual que te pueda decir un niño tampoco. Desde luego no, sí, sí. Es extraño, al menos. Otra más, dice: mi hija tenía 5 años cuando me dijeron que era la mejor mamá que había tenido. Y yo, claro, le respondí que era la única. Claro. Y ella me dijo: no, mamá. Dice: eres la tercera, pero eres la que más me gusta. Al menos algo positivo, ¿no? Desde luego que sí, con líder. Claro. A ver qué respondes a la niña cuando dice eso, ¿no? No, bueno, claro, tú te quedas muerto, o sea. Otra más. Dice: estaba cuidando a una clase de preescolar mientras la profesora estaba afuera y una niña se acercó a mí, señaló mi tripa y me dijo: hay un bebé diminuto ahí. Hay un bebé pequeñito justo ahí. Dice: estaba embarazada, pero es que no lo había dicho a nadie. Imagínate también la sorpresa. Otra más. Dice: una vez de niña me desperté en mitad de la noche y había un hombre alto frotándome la pierna. Me daba miedo gritar. Mis padres nunca me creyeron, pero mi hermano mayor encajaba en la descripción. Murió antes de nacer yo. Solía dormir en su habitación y sus viejos juguetes se encendían solos a veces. También bastante inquietante. Jolines, sí, sí, sí. Una más. Dice: mi madre se fue a echar la siesta, dice, y mi hijo mediano me preguntó si estaba contenta porque pronto iba a ver a Jesús. O sea, eso es, vamos, un cenizo, no lo siguiente. Sí, sí, desde luego. O sea, tú imagínate que te dicen eso y tú miras, claro, tú miras a tu madre pensando: ¡ay, Dios mío! Claro, es que vamos, es que tela. Sí, sí, dentro de unos días vas a saber cómo es el cielo. No, claro, es que imagínate, o sea, te mueres. No hace falta que otros días, te mueres en el momento mismo. Otra, dice: cuando mi sobrina tenía 7 años, nos preguntó por qué teníamos a todas las abuelas muertas en el ático. Y luego se empezó a reír. Ese también da muy mal rollito. La niña también. Sí, sí, da muy mal rollito. Sí, sí. A ver, otra más. Dice: mi hija me dijo que en el lugar donde estaba antes de nacer había muchos bebés esperando a nacer, solo que ahí no eran bebés, todos tenían 5 años y elegían a su mamá y luego se metían dentro de su tripa. Telita también, ¿eh? Sí, sí, sí. También sorprendente. Otra más, dice: llevé a mi sobrina de 4 años a ver mi nueva casa. Tras hacerlo, lo primero que me dijo fue: tía, vas a morir en esta casa, ¿lo sabes? También, vamos, la niña encantadora. Desde luego que sí, le dije: oye, qué guapa estás hoy, ¿no? Sí, sí, exacto, puedes decir cosas más agradables, sí, sí, ¿no? Sí, eso. Sí. Bueno, pues estos son ese tipo de cosas que los niños, que además es que no pueden mentir, o sea, simplemente dicen lo que les pasa por la cabeza, claro. Que para ellos igual no tiene ni tan siquiera sentido, pero para nosotros que lo interpretamos y podemos darle un sentido, la verdad es que es bastante inquietante. Vamos a quedarnos ahí con esa primera frase, con una de las frases que decía uno de esos niños, una niña, creo recordar, que decía algo de lo que pasaba cuando la gente muere. Dice: nos volvemos en nuevos otra vez. Yo creo que esa parte es de las bonitas, esa descripción es de las bonitas y con la que nos tenemos que quedar. Que nos volvamos en nuevos otra vez es el final para el parte, comienzo, ¿no? Otra vez. De nuevo. También me parece bonita la que le dice a la madre, que es su tercera madre, pero sí, que es la que más le gusta. Sí, también sí, es un mensaje muy bonito. Desde luego que sí. También hay mensajes bonitos dentro de esas cosas que no es que sean feas, son lo que sentían y dijeron aquello que les venía a la cabeza, y son muy auténticos los niños, son muy auténticos, sí, sí. Y muy espontáneos en sus declaraciones. Por cierto, Laura, vamos a recordar a la gente, vamos a recordar cosas, iniciativas, viajes que estáis organizando. Bueno, el de fin de año ya está reventado, no queda ni una sola plaza, y estamos hablando todavía, acaba de comenzar el mes de octubre, algo que va a pasar a finales de diciembre. Bueno, dentro de 3 meses ya mucha gente se ha apuntado, quiere estar con vosotros, pero mucha gente también puede estar con vosotros, con la gente de Prisma, puede estar en un congreso relacionado con estos temas que dentro de muy poquito tiempo se va a llevar a cabo. Pues efectivamente, el 26 y 27 de noviembre, en una ciudad mágica donde las hay, en Segovia, realizaremos pues nuestro congreso de misterio anual, donde habrá gente, pues aparte de que haremos el Colegio Invisible en directo, que es lo que solemos hacer siempre ya pues en los congresos, pero aparte habrá gente pues como Miguel Labrador, habrá gente como David Cuevas, tenemos un elenco, la verdad es que brutal, de ponentes, y además el sábado por la noche realizaremos una ruta nocturna por Segovia, que también es una pasada. Avisaros de que cada vez quedan menos plazas, sobre todo en la ruta, porque la ruta no puede ser masiva. Así que aquellos que queráis apuntaros, no tardéis en hacerlo. Y además, pues bueno, deciros eso, ¿no? Que tendremos el Colegio Invisible allí en directo y que estaremos encantados, pues, de compartir ese fin de semana con aquellos que quieran acercarse y apuntarse a nuestro congreso. La gente que quiera información, ¿en dónde tiene que acudir? Pues como siempre, en viajesprisma.com. Ahí tenéis todos los datos, todo lo que vamos a hacer durante el congreso. Y nada, como decías, cada vez los viajes se llenan antes, así que aquellos que nos quieran acompañar en alguna iniciativa, de verdad, no tardéis en apuntaros, porque luego nos sabe fatal cuando tenemos que dejar a 20 y 30 personas en lista de espera, y es terrible, pero tampoco podemos hacer viajes de más gente porque perdería precisamente el encanto, ¿no? Y deciros que bueno, que ya iros preparando, porque en breve colgaremos nuevas cosas. Entre ellas, pues también estamos preparando un fin de semana para carnaval. También va a ser muy divertido. Un fin de semana, pues también de cosas divertidas. También estamos preparando para el verano que viene, para el mes de julio, un viaje a Roma. Y para el mes de agosto, un viaje a Bosnia. Así que, bueno, más que nada para que os vaya sonando. Y bueno, en cuanto vayamos colgando cosas, pues lo iremos diciendo para que la gente, pues no se lo pierda. En viajesprisma.com está toda la información y todo el mundo del misterio. Abres las puertas el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero. Después en de Radio Estadio Noche llega el Colegio Invisible contigo y con Lorenzo Fernández. Pues sí, la verdad es que este jueves volveremos a estar otra vez con todos, encantados de compartir esos jueves por la noche, que son fantásticos, y bueno, y hablaremos, pues como siempre, de temas de misterio, de esos temas que les encanta a nuestros oyentes. Así que no os lo perdáis, jueves por la noche os esperamos, y una noche más, pues eso, hablar de misterio. En el Colegio Invisible, y por supuesto más en misterio, más enigmas, hay que contar aquí Laura Falcolara en los ecos del pasado el próximo domingo por la noche, madrugada de lunes, en La Rosa de los Vientos. Laura, nos escuchamos entonces. Muy buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Para identificar cualquier cosa, cualquier crimen, cualquier desaparecido, cualquier hallazgo de un cadáver, es necesaria hasta ahora la huella dactilar, que se ha convertido en la autopista para saber y para identificar a la persona que hemos hallado. Pero eso está empezando y va a ser muy prontito pasado. Las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con ello. Dejamos fotos e imágenes en todos los sitios, decenas y decenas de imágenes nuestras. Todas ellas van a formar parte de un DNI de cada uno de nosotros. Y ese DNI va a servir para identificar a un cadáver, para identificar a una persona. Gracias a una tecnología de la que vamos a hablar ahora, esta es una de las investigadoras que se encuentra al frente del grupo que está desarrollando una técnica para conseguir esto. Es catedrática en antropología forense de la Universidad de Granada. Ella es Inmaculada Alemán Aguilera, que está con nosotros. Inmaculada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Bueno, esto es poner al servicio de el año 2022 en lo que en estos tiempos se está haciendo, que es que las nuevas tecnologías están sirviendo para convertir todo lo que hacemos en una serie de imágenes y que esas imágenes no solamente queden en redes sociales, sino que comporten y conformen algo parecido a una antigua huella dactilar nuestra. Bueno, sí, realmente es cierto que tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder llegar a hacer una identificación. Y bueno, pues la sonrisa, las fotografías pueden servir para ello, claro. Porque claro, hay personas que a lo mejor no tienen la suficiente opción, ¿no? Porque se le ha muerto un familiar o le ha desaparecido un familiar. Y entonces en ese momento, pues igual para intentar buscar base de datos de con lo que ha podido pasar a ese familiar, si aparece un cadáver o si es esa persona en la que están buscando, pues no hay esas referencias, ¿no? Hay países, hay lugares donde no se puede buscar lo que a lo mejor en otros países que sí tienen esa base de datos, como comentaba mi compañero, de huellas dactilares o ADN. Y entonces en esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer, Inmaculada? Pues efectivamente lo está ahí dado, digamos, en la clave del problema. Mirad, nosotros para identificar a una persona tenemos que comparar, ¿vale? Tenemos que comparar datos post-mortem, es decir, los que nosotros vemos en el cadáver, los que estudiamos en el cadáver o en unos restos óseos, con unos datos ante-mortem que generalmente obtenemos o de bases de datos o, bueno, generalmente de bases de datos, ¿vale? O porque nos lo aportan los familiares. ¿Qué ocurre? Que hay países en donde no tenemos contacto con los familiares o las personas, por ejemplo, no tienen costumbre de ir a un dentista, por tanto tampoco podemos recoger esos datos. O sea que necesitamos tener otras alternativas para poder guiar estas investigaciones, estas identificaciones y poder dar con la identidad de una persona fallecida, ¿no? En la investigación habéis efectuado entre varias personas de diferentes partes del mundo de Europa. Cuéntanos un poquito, porque hablas de nosotras. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la investigación, porque la investigación, como digo, afecta a expertos y especialistas de diversas partes del mundo. Sí, bueno, vamos a ver. Este es un proyecto grande que se lleva desarrollando desde hace bastante tiempo, desde hace ya como unos 20 años, y no solo se ha centrado en el análisis de la sonrisa, sino que se ha centrado en el análisis de toda la morfología de la cara, ¿vale? A través de la fotografía. Se ha trabajado con un proyecto con financiación europea en el que han participado especialistas de 17 instituciones a nivel internacional, y este en concreto, del que estamos hablando, de la sonrisa, se ha trabajado en el marco del Máster de Antropología Física y Forense de la Universidad de Granada, pero con investigadores de Cracovia, del Instituto de Investigaciones Forenses de Cracovia. Es impresionante lo que estáis haciendo, que son muchas cosas. Hemos tenido muchas entrevistas con vosotros en la Universidad de Granada, porque se están haciendo cosas espectaculares en ese lugar. Os estáis convirtiendo en la Universidad de Granada en punteras en la investigación mundial. Bueno, no sé, no sé si es así, pero realmente ilusión tenemos, ganas, capacidad de trabajo, o sea que, bueno, ojalá que todas las cosas que estamos haciendo sirvan para algo, obviamente. ¿Habéis hecho ya la experimentación? Por ejemplo, cuando habéis escrito el artículo, me imagino que habéis hecho ensayos sobre el tema de la sonrisa, en este caso, que es el que a lo mejor habéis desarrollado más, pero también a través de la morfología. Entonces, cogiendo de base unos restos, sin tener ningún tipo de huellas dactilares, ni ADN, ni odontología, y cogiendo información Instagram o Facebook, ¿habéis conseguido dar con quién era esa persona? ¿Lo habéis experimentado ya? Pues sí, lo hemos hecho, pero en base a la morfología fundamentalmente. Por ahora, ese trabajo experimental se ha hecho con la morfología. Uh-huh. Y bueno, las fotografías que hemos utilizado nos las han aportado ONGs que se han puesto en contacto con familiares, ¿vale? De Instagram, bueno, a veces ellos la han sacado de Instagram o la han sacado de Facebook o no la han aportado porque familiares o amigos también la han podido poner a su disposición. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funcionaría cuando esté operativo? Porque eso no sé, digo yo, no será poner a un lado todas las fotos y buscar un parecido, sino que funcionará una especie de programa de sistema informático que te diga que ese cadáver que se ha encontrado y se ha localizado pertenece a alguien parecido al de estas imágenes X. ¿Cómo funcionaría? Claro, ojalá pudiéramos decir este es este, ¿no? Así. Claro. Pero no, es imposible, es cierto. Mira, todo esto de la morfología lo empezamos a hacer manualmente. Realmente lo que hacíamos era escanear un cráneo, ¿vale? Ahí le marcamos una serie de puntos característicos que son muy utilizados en antropología y nos dan una foto de un posible candidato. A ese candidato le marcamos también otra serie de puntos que son homólogos a los que hemos marcado en el cráneo e hacemos una superposición, ¿vale? A través de esa superposición deben de coincidir todos esos puntos, deben de coincidir la morfología, los rasgos y demás. Claro, ¿vale? Sí. Y tenéis que partir de la base de que un familiar le esté buscando, porque si no, así tal cual que lleguen los restos sin saber de quién son, ¿podéis hacer? Vamos tal cual. Vamos a ver, mira, siempre hay como una línea de evidencia, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, esto lo hemos utilizado en casos de identificación de fallecidos, desaparecidos en el Mediterráneo. También de personas que llevaban a lo mejor bastante tiempo desaparecidos y que a lo mejor hay denuncias. Nosotros no partimos de cero. En todos los estudios forenses que se van haciendo, se hace un protocolo, obviamente, se toman todas las muestras necesarias de ADN, odontograma, dactiloscopia, pero cuando aparecen restos óseos, se hace un estudio antropológico y se conoce cuál es el perfil biológico de esa persona, es decir, se sabe si los restos pueden pertenecer a un hombre, a una mujer, qué edad podía tener, qué estatura, que si tenía alguna patología, alguna lesión. Todo eso lo cotejamos con posibles candidatos que nos ofrecen pues ONGs, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas uh-huh. en el Mediterráneo, o se conoce, digamos, varios posibles candidatos en la línea de una investigación forense, ¿vale? Fíjate lo que son las cosas y lo que son los tiempos, esta investigación lo demuestra, que somos muchos en la faz de la Tierra, somos más de 7.000 millones, casi 8.000 millones de personas, pero nos demuestra ese trabajo que somos absolutamente únicos, todos y cada uno de nosotros tenemos rasgos y esta forma de identificación del cadáver lo demuestra, rasgos que nos hacen distintos a cada uno de las personas que pueblan este planeta. Efectivamente, cada uno somos diferentes. Fíjate, la identificación es una cosa que nosotros hacemos de forma natural. Cuando tú conoces a una persona, inmediatamente te quedas con sus rasgos físicos, con sus rasgos de su cara, sobre todo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nosotros intentamos hacer de una forma automatizada. Te comentaba antes que me he perdido yo un poco por ahí. Me decías que sí, teníamos sistemas, software que nos permitieran hacer esto, y sí lo hemos desarrollado. Te decía que esto lo hacíamos al principio manualmente, pero ya hemos desarrollado un software a través de la colaboración con investigadores también de la Universidad de Granada dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que se llama Skeleton ID. Y bueno, eso sí que nos permite hacer las comparaciones de una forma automática y un poco más rápida. Es muy interesante porque, por ejemplo, sí estamos acostumbrados, ¿no?, a cuando nos en las series o incluso en algún documental te ponen las imágenes de cómo hacen la comparativa, pues ahora con los tatuajes, ¿no?, que es algo muy identificativo, o incluso una persona que tiene una cicatriz o una señal de una operación o un lunar, algo. Pero claro, en este caso, que ya no está la persona, sino que están los restos, además de esa posible sonrisa de identificación con esto que estás comentando, ¿qué otro rasgo morfológico es como muy identificativo para poder un poco marcar quién es esa persona? Vamos a ver, que no hay un solo rasgo morfológico. Es que si, a ver, vosotros estáis ahora mismo ahí juntos y os estáis mirando, pues conocéis perfectamente vuestra morfología. Y no todos tenemos pues la misma forma de la frente, la misma forma de la cara, la misma forma de la barbilla, la misma forma de la nariz. Entonces ahora empieza a combinar todas esas diferencias que hay en todos los rasgos de la cara, ¿vale? Entonces, bueno, realmente, sí, nos da una combinación que es única. Y los dientes y la sonrisa es un elemento fundamental en el trabajo que estáis haciendo. Los dientes son absolutamente determinantes en cada uno de nosotros y muy determinantes e importantes en este trabajo, en esta investigación que habéis efectuado. Sí, claro, sobre todo, a ver, cuando nosotros nos hacemos una foto de forma relajada, que no es la típica foto de carné ni nada de esto, pues posible que estemos sonriendo. Con la sonrisa se nos van a ver los dientes anteriores. Y bueno, pues muchas personas pueden tener diferencias, bueno, diferencias de tamaño, obviamente, diferencias de forma en los dientes, pueden tener diastemas, pueden tener torsiones. Bueno, pues todo esto genera un perfil que es perfectamente comparable entre una imagen que tenemos de una persona viva con los restos que nos encontramos, con un cráneo, con los restos cadavéricos que nos encontremos. ¿Crees que en algún momento se podrá tener en cuenta este sistema y homologarlo igual que los otros protocolos oficiales, como la huella digital, ADN o la dentadura? Lo estamos intentando, la verdad, y ojalá que se pueda conseguir, porque es cierto que es una vía de acercamiento muy, muy importante a la identificación. ¿Qué paso estamos dando? Estamos implementando esta técnica, la estamos utilizando en casos forenses reales y estamos cotejando con los datos que luego se obtienen de ADN. Si estamos viendo que efectivamente luego, vamos, se puede llegar a un acercamiento hacia los familiares que ellos nos aportan ADN y entonces se ve que efectivamente coincide la identificación, son casos que son positivos, ¿vale? Por tanto, pues nuestra idea es desarrollar un estudio experimental y con eso dar una fortaleza a esta técnica. ¿Cuándo nos has dicho que lleváis 20 años investigando, pero cuándo, pensando en el futuro, pensando en el día de mañana, estos días, estas semanas, lo habéis dado a conocer la investigación, los primeros resultados, pero cuándo se supone que vais a pasar o cuándo está previsto ese software o lo que sea a los investigadores, a las personas que se tienen que familiarizar con él y utilizarlo para identificar a los cadáveres? ¿Cuándo te crees, por lo menos qué previsión tenéis, de que se pueda poner en práctica esto que estáis haciendo y trabajando? Pues mira, ya se está poniendo en práctica. Se está poniendo en práctica, te digo, en España, se está poniendo en práctica en Italia, en Grecia, quizás en los países del Mediterráneo en los que tenemos más problemas, ¿no? De estos de personas que proceden de países en donde no existen esas bases de datos. Se ha incluido ya en los protocolos de forma, digamos, como voluntaria, ¿no? Por todos los investigadores, los médicos forenses que están viendo que efectivamente es una vía, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos dando los pasos adecuados. No sé decirte un tiempo, pero espero que en menos de 2 años, 5 años, esto se pueda incluir dentro como dentro de todos los protocolos, ¿vale? O sea, con su fiabilidad, ya sea, no pretendemos que a lo mejor nos dé un 99,9%, ¿vale? Pero que sí puede ser muy útil para guiar las investigaciones, eso sí que lo pensamos. No, y además que, claro, estamos hablando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de resolver los casos, pero claro, desde el punto de vista emocional y sentimental, para las personas que están pues con ese, azogue, ¿no?, de que no saber muy bien qué le ha pasado a su persona desaparecida, si sigue viva en otro sitio, a lo mejor no tiene noticias o realmente es esa persona fallecida, el poder coger y cerrar ese círculo sentimentalmente y emocionalmente es que no tiene precio. Hombre, es que eso creo que es el principal valor que tiene esta técnica. Vamos, nosotros como científicos creo que cuando nos sentimos quizás mejor es cuando desarrollamos una técnica que puede tener una proyección social, una proyección humanitaria, ¿no? Nosotros realmente no estamos para publicar, por publicar, ¿entiendes? Nosotros intentamos hacer algo que sea útil a la sociedad. Y por tanto, como tú dices, poder cerrar un duelo, poder saber dónde están los restos de tu familiar, poder seguir con tu vida tranquilamente, ¿no? O sea, poder cerrar, por ejemplo, certificado de defunción, cobrar herencias, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Que nosotros en Occidente lo vemos como una cosa normal, pues no tiene precio, eso no tiene precio. Inmaculada Alemán es investigadora, es catedrática de medicina legal, en la Universidad de Granada. Ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Inmaculada, mil gracias y felicidades por este trabajo, por esta investigación. 12 décadas investigando, 12 décadas buscando datos, y ahora empieza a tomar forma esta forma que utilizáis y que se puede utilizar en el futuro, que se está empezando a utilizar para identificar cadáveres y cuerpos sin vida que han sido localizados. Inmaculada, mil gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Ahora cuéntame cómo pasó. Nos trasladamos en el tiempo, viajamos hacia atrás hace más de 30.000 años al que puede ser la primera evidencia de una operación quirúrgica de amputación en la historia. Cuéntame cómo pasó. Hace unos días comentábamos la noticia del hallazgo de restos óseos de un joven hallados en la cueva Lian Tebo de Borneo, que dejaba boquiabiertos a los paleontólogos. Este adolescente mostraba la amputación del pie izquierdo con un corte preciso. Entonces, ¿por qué se sorprendieron los paleontólogos tanto? Pues resulta que cuando analizaron estos restos, la datación era de hace 31.000 años, y eso, por lo visto, lo revolucionaba todo. Para conocer mucho más sobre este asombroso hallazgo, tenemos a Laura Martín Francés, especialista en paleontología e investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Además, ella es especialista en paleopatología. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Oye, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando conociste esta noticia? Bueno, era una mezcla entre excitación, nervios y nada, pues esa sensación de que cada vez vamos avanzando más en el conocimiento de nuestra propia biología, de nuestro propio conocimiento. ¿Cuáles eran hasta la fecha los primeros indicios que había de una cirugía similar? Pues hasta ahora el más antiguo era en Francia, hace aproximadamente 7.000 años. Lo que pasa es que hay una evidencia anterior que nunca se ha confirmado, que es la de un neandertal de Sanidad. Tiene también algunos investigadores dijeron que era la amputación también del antebrazo. Lo que pasa es que otros investigadores, entre ellos Pilar Julia, que era también una especialista en paleopatología española, ella decía que eso era debido a una malformación congénita. Ajá. Entonces, si este caso, que todavía no está confirmado, entonces hablamos de que la más antigua sería hace 7.000 años. Luego hubo una también en Bulgaria, pero esa todavía es más joven, es hace unos 6.000 años. ¿Se descartan otras variables que le hicieran perder el pie a este joven sin que se hubiese cortado por acto del mano del hombre, ¿no? Que una persona le hubiese amputado? ¿Hay otras opciones por las que podría haber perdido este pie? Bueno, en un momento dado se baraja el hecho de que se pierda el pie pues por un ataque de un animal. Lo que pasa es que la mordida de carnívoros dejan unos signos muy claros, porque se parte el hueso de tal manera que se astilla, que deja trozos. No es nunca una fractura tan limpia, no es ese corte limpio que vemos en las imágenes. Se especula que para cicatrizar este corte habría que tener conocimientos, ¿no? De hacerlo de determinada manera para que no se desangrara, y luego también que cauterizara, ¿no? Que de alguna forma pues no creara infección, no sé, algún conocimiento de plantas medicinales, no sé qué es lo que vosotros pensáis que podría haber pasado. Bueno, primero hay que destacar la figura seguramente la figura de un médico ya en ese momento, o de una persona que aglutine ese conocimiento, porque tienes que tener conocimiento, un conocimiento de anatomía muy grande para poder amputar un pie por el peligro que hay, por ejemplo, de desangrar. Entonces, estamos ante un caso que además de la maravilla que es el haberlo encontrado, sino también que nos evidencia que existía una persona con ese conocimiento. Y luego un grupo a su alrededor de este muchacho, que lo que hicieron fue cuidarle. Entonces hay pues también un conocimiento sobre plantas medicinales que ayudaron a que esa cicatrización fuera exitosa. O sea que por lo que dicen los riesgos eran muchísimos y quien lo hizo, vamos, que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Efectivamente, siempre están las hipótesis de que seguramente pues en algún momento podrían haber practicado con animales. ¿Cómo crees tú que hicieron el corte? ¿Con qué herramientas o utensilios se está especulando? Pues la verdad es que no se sabe, porque es un corte muy limpio en el que han comparado con accidentes, y solamente se realiza con hojas metálicas, claro, de una gran precisión y muchas veces metálicas, o sea, con cierto tipo de motor para que ese movimiento pueda cortar el hueso de esa manera tan limpia. Entonces, es un tema que se nos escapa por ahora un poco. Pero es buenísimo lo que estás diciendo. O sea, que no es que no solamente sea que pudiera ser una herramienta prehistórica, sino que en realidad lo que estás diciendo es que es metálica y encima como si tuviese algo de electricidad o algo de giro. O sea, algún mecanismo o algo que hicieron. No, ¿o no, qué? No. He querido decir que la forma de corte que presenta, muchas veces, como vemos ahora, se hace por medio de motor, porque ajá, se necesita esa fuerza. Entonces, ahora mismo no saben exactamente, no pueden llegar a decir qué tipo de herramienta, porque no las conocemos, pero estuvo hecho a mano y no implica para nada eso. ¿En qué condiciones se conservaba el hueso amputado para que se haya llegado a estas conclusiones de que fue un corte limpio y que no hubo infección? Bueno, pues primero es porque se ve perfectamente en una sección oblicua. Luego el hueso está totalmente cicatrizado. Y además de eso es que cuando el hueso va cicatrizando hay un proceso de deposición de hueso, pero también de eliminar hueso. Entonces, durante ese proceso en el que cuando el hueso está en ese proceso, la morfología, la textura del hueso es muy desorganizada. Sin embargo, aquí lo que ven es lo que llamamos el hueso lamelar, es cuando ya el colágeno se ha depositado de una manera organizada y de manera que no están entrelazados, sino que ya está de manera organizada, más como si fuera una red. Y entonces, en ese momento, ya se sabe que el hueso ha terminado su proceso de cicatrización. Entonces se supone que, obviamente, cuando ya está en ese estadio, es que ya ha cicatrizado perfectamente. ¿Se sabe si este chaval se ayudaba de algún soporte para andar? Porque él sobrevivió varios años después de la amputación. Sí, han calculado entre 6-9 años. Y obviamente se piensa que sí, sobre todo por el terreno, porque es una zona montañosa. Entonces, en algún momento, seguramente sí, se ayudaba de un bastón, una muleta, algo parecido. Sí. Uh-huh. ¿En la investigación se ha podido averiguar de qué murió realmente? No, la verdad es que no, porque hay otras fracturas en el cuerpo. También encontraron una vértebra que tiene indicios de fractura, pero también está cicatrizada, pero no se ha dado causa de muerte. Bueno, tenemos indicios y pruebas que en la antigüedad pues también se hacían otras intervenciones quirúrgicas, como trepanaciones, ¿no?, el cerebro. Sí. Y a mí me gustaría saber cuál es la datación más antigua que se tiene de esta prueba. Pues ahora mismo el caso más antiguo, si recuerdo bien, es en China, hace 3.500 años. Ajá. Y también sobrevivió. No es el único caso de supervivencia de una trepanación, porque también hay trepanaciones bastante conocidas que son las de América del Sur. aunque son más jóvenes, son hace a lo mejor 1000 años o algo así. Pero los 3500 es la de China, la más antigua que se conoce. ¿En este caso se ha hallado algún objeto con el que se hacía esta trepanación o que se cree que se podría hacer con eso? ¿Y qué posibles males o qué alivios hacía al cerebro estas trepanaciones? Bueno, se supone que las trepanaciones se hacen cuando hay una presión intracraneal, es decir, por algún tipo de patología, pues se crea una presión, y entonces lo que normalmente hacían era, es más por fricción, no es corte. Uh-huh. También hay casos de cortes, pero sí que es verdad que la manera con la que se hacen las trepanaciones, hay muchas que es por fricción, entonces se va, digamos, una especie de pelar el hueso hasta que se elimina la tabla y ya se llega al cerebro. Y lo que se supone que se hacía era para poder aliviar ese líquido, esa presión que había de líquido. Uh-huh. Y también tendrían que tener algún conocimiento médico, me imagino. Por supuesto, sí. Sí, sí, sí. Vamos, que son mucho más listos de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Y además de amputaciones y trepanaciones, ¿ha encontrado algún resto en individuos de la antigüedad de otras intervenciones quirúrgicas, Laura? Bueno, tenemos algún ejemplo de un empaste, pues hace 65.000 años. Madre mía. Sí, hace 65.000 años, en Eslovenia. Era un canino, un colmillo. Uh-huh. Y que tenía una, le habían insertado un poco de cera de abeja. Uh-huh. para tapar ahí la caries. Uh-huh. Y había funcionado, ¿no? Porque se encontró, sí, tal cual. Sí, sí, sí, había funcionado. Bueno, pues si lo conocen ahora los odontólogos, dicen, fíjate, tanto conocimiento, tanto ordenador, y al final funciona la claro, cera de abeja. Pues estaremos muy pendientes de cualquier otro hallazgo que haya al respecto para conectar contigo. Muchísimas gracias, Laura, por esclarecernos todas estas dudas y participar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Igualmente, gracias. Bueno, sabed que hoy en Cuéntame cómo pasó hemos tenido a Laura Martín Francés, especialista en paleontología e investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Aquí ha llegado la Rosa de los Vientos esta noche, una Rosa de los Vientos que comenzó a la 1 de la madrugada, que finaliza ahora casi las 5. Tenéis que seguir, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias, la actualidad y luego llegan Gemma Ruiz con No son horas. Besitos.